Hey amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Aquí un sábado más para pasar 3 horas de buen rock y metal under mundial. Esta tarde, pues nada, esta tarde calurosa, estamos acá pues arrancando este gran programa y también pues darles a conocer que estarán por acá como invitados los dos cracks. Estos son dos máquinas totales. Estará por acá nada más y nada menos que el señor Lolo de Vallecas. Así que Lolo Vallecas estará por acá también visitándonos, integrante de los grandísimos Ocker, los Vallecanos Ocker, así que estará por acá acompañando a un máster también de la noche madrileña, esas noches de juerga madrileña, esas metaleras noches, un gran fan de la música en directo como es el señor Jaime Gutiérrez, más conocido como el gran Marshall Rock. Así que estarán por acá visitándonos esta tarde para contarnos muchas cosas, muchas historias que seguro que este par de cracks tendrán para hablarnos y contarnos, y sobre todo esas anécdotas que han vivido y han pasado pues ahí en todos esos bolos que van siempre a visitar y a ver la música en directo. Así que no te lo puedes perder. A partir de las 19:30 estarán por acá los chicos. Y nada, pues, no, para no perdérselo, porque son unos auténticos, unas auténticas personas. Y sobre todo, pues, Lolo, que es un musicazo también. Y como no, también Jaime, que es otro gran baluarte aquí en nuestra escena. Así que, pues nada, tenemos un número de teléfono, el 91-0406-147, por si quieres llamarnos a la Caverna Infernal. Repito, 91-0406-147. Y luego pues también tenemos un número de WhatsApp, el 696-807-343, que está a su disposición para cualquier mensaje de audio o de texto. Bueno, pues nada, también dar gracias a toda esa linda gente que nos apoya con el programa, a la gente de Emerita Rock, que está también la Asociación Emerita Rock también, que nuestro programa por allá sale en diferido los días martes, 19 horas, hora española, allá a Metal Corrosivo, allá en México, también pues ahí en Tierras Aztecas sonando también Zona de Metal, los días jueves a 5 de la tarde, hora local, y por acá por España nos pilla sobre las 12 de la noche, amanecida de viernes. Así que para no perdértelo, igualmente a la linda gente allá en Heavy Metal Mansion en Puerto Rico también, que nos están haciendo el aguante en su parrilla con nuestro queridísimo programa, los días martes 5 de la tarde hora local y por acá 23 horas de la noche en hora española. Así que no te lo puedes perder, y como no, nuestros podcasts ahí para que los lleves en tu móvil, en tu tablet, en cualquier dispositivo móvil, pues ahí está en iVoox y en TuneIn Radio también. Puedes escuchar los podcasts simplemente ingresando como Zona del Metal, y ahí te van a saltar todos los podcasts que tenemos. Son 166 podcasts aproximadamente, y que 3 horas de buen rock, algunos son más de 3 horas, así que tienes para ir por ahí un viaje largo e ir escuchando lo que te proponemos por acá. Bueno, pues igualmente pues visita también la web de nuestra queridísima radio Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. También ahí puedes encontrar nuestros podcasts y demás, y hay muchos más podcasts que pueden servir y pueden ser de tu interés, de los compañeros locutores de acá de nuestra queridísima Agora Sol Radio. Así que sean todos bienvenidos, igualmente a toda esa linda gente que nos está apoyando allá en Zona Rock de Arenillas, a la linda gente en Zona Rock de Loja, igualmente al maestro Carles Sánchez Montoya en Quito, y como no a la gente grandísima de Heavy, de Odi Chopper Rock allá en Argentina. También un abrazo enorme para todos ellos, y por acá también igualmente pues a toda esa linda gente que nos hace el aguante. Lo dicho, ahí estábamos arrancando nosotros esta tarde con una banda pues desde Noruega, los chicos de Prestein, que nos traían un tema que lleva por nombre You Are The One. Así que un gran tema que estábamos escuchando ahí, una banda de muy buen hard rock, que pues es algo pues un poquito inusual acá que sea una banda que de ese estilo musical noruega. Pues estamos más acostumbrados al black metal, al metal contundente, al death metal, pero poco pues al hard rock también. Pero que acá está una gran banda, Pristine, una gran banda, así que no te lo puedes quitar de la memoria. Al contrario, ve, busca más en su Facebook, puedes encontrarlos igualmente. Bueno, lo dicho, sin más, un saludo para mis hermanos, el gran máster Juan Adalí, a mi colega Edu García, a Chus, también, que nos estarán escuchando y haciendo el aguante. Gracias a ustedes, y lo dicho pues, a toda esa gente maravillosa que simplemente nos está dando ese apoyo brutal. Gracias a todos ustedes, maníacos. Bienvenidos a Zona del Metal.

Sí, señor, ahí estábamos escuchando a los ribereños 3 Dimension, una gran banda desde Aranjuez también, por acá rescatando ese power metal brutal, ese power metal sinfónico que estos chicos nos dejan, pues regalando por acá un temita que lleva por nombre Lars Revenge, un gran tema pues que viene en ese gran disco Conspiracy Theory de los chicos ribereños de Aranjuez, pues también una banda que está constituida por allá por la buena gente como Miguel Monzón a las voces, Javier Cuentín batería, Jorge Torres guitarras, Miguel Bueno a las guitarras, David Rock al bajo y voces, y Elena Alonso a los keyboards. Ahí está 3 Dimension, como no, una gran banda pues para que no te quedes con la ganita de escuchar también ese gran power de los ribereños. Bueno, también estábamos escuchando a los Brutales Masacre, una banda desde Perú también que nos dejaba un tema que lleva por nombre Sombras de la Humanidad, tema pues ahí que viene impregnado en ese gran disco que sacaron en 2016 que lleva por nombre Versos del Inframundo, un temazo ahí de estos chicos Masacre. Ellos son desde Lima, Perú, son peruanos, sus siglas que llevan el nombre pues significa metal avanzado siempre ante cualquier rechazo existente. Ellos son Masacre, ahí sus letras separadas con un punto. Ellos son de Lima, Perú, decíamos, y que pues nada, esta banda está formada por allá por a mediados del 80, por ahí en el 85, y que pues está después de haber tenido 10 años aproximadamente de parón, volvieron a retomar ese proyecto pues, y desde el 98 están hasta el momento dando mucha guerra acá también en la escena metalera. Esta banda pues está alineada con Coqui Tramontana a las guitarras, Miguel Tuesta al bajo, Charlie Parra del Riego a las guitarras, Adrián del Águila a la voz, Capi Baigorria a la batería. Esos son los chicos de Masacre. Lo dicho, ahí estábamos recatando ese tema, Sombras de la Humanidad. Bueno, y también estuvimos escuchando a los quiteños Sueño Eterno, una gran banda pues también desde mi querido país, como es Sueño Eterno, que nos traía un tema que lleva por nombre Dama Gris, y que la verdad que una banda por allá nacida en el 96, lleva muchos años ya en la escena metalera del Ecuador, y esta banda está constituida por Salomón Jiménez, por Jonathan Andrade, Félix Aguas, Edgardo y Daniel Altamirano, también ahí un gran heavy metal también desde Quito, Ecuador. Bueno, pues lo dicho, esta tarde a partir de las 18 horas 19 horas 30, perdón, estará por acá el gran Marshall Rock junto a Lolo Vallecas, integrante de Oker, estarán por acá visitando nuestra caverna infernal para hablar de todo un poco, así que estar atentos, no te puedes perder esa gran conversa, esa gran charla entre colegas acá, y la verdad que vamos a ver qué sale de todo ello, porque me imagino que tendrán esta gente muchas cosas que contarnos, porque ellos son unos auténticos crack de la noche madrileña, así que apoyando siempre al metal, sobre todo al metal emergente, así que pues hablaremos un poquito con ellos y conoceremos más de Marshall Rock y Lolo Vallecas, así que invitados totales. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con más Zona del Metal, vamos a dejarles con una banda igualmente desde Quito, Ecuador, ellos son Sangriento y nos van a dejar un tema que lleva por nombre La Casa de las Sombras. Espero que les guste y no te olvides de seguirlos en Facebook como Sangriento Ecuador. Lo dicho, disfrutarlo. Thank you. ser un lugar desolado. Vivimos para vivir. La muerte vuelve a terminar. Intentando aceptar en la oscuridad, destruyendo a la comunista, violentando, prevaleceré en un oculto. Thank you. zona del metal. Brutal, señoras y señores, ahí estábamos escuchando a los alemanes Masterplan, también ahí con un tema dejándonos por acá en zona del metal, el Spirit Never Die. Así que un gran temazo ahí para ir moviendo esas cabezas. También comentarles de que los alemanes estarán por acá haciendo una gira española, así que estarán junto a Skeleton, los Dark Brands. Estarán también pues allá el miércoles 2 de mayo en La Coruña, en el Forum Célico. Estarán también el jueves 3 de mayo en Oviedo, en la sala Sir Larens. El viernes 4 de mayo en Burgos, en la sala Hangar. Y el sábado 5 de mayo en Irún, en la sala Tunk. Así que no te lo puedes perder, junto a los Skeleton y a los Dark Brands, a los gallegos Dark Brands, también estarán ahí los chicos de Masterplan, no te lo puedes perder. Bueno, pues ahí nos quedamos con las ganas por acá de que vengan por Madrid, pero bueno, algo es algo, pues lo dicho, ahí estaban también dejándonos un gran tema. Y también estuvimos escuchando a los Sangriento desde Ecuador, ese temazo La Casa de las Sombras, un gran tema y sobre todo un vídeo pues que la verdad que no tiene desperdicio, así que desde ya les recomiendo que vayan al canal de YouTube de Sangriento Quito Ecuador y echen una ojeada a esos vídeos macabros que hacen los chicos, una gran banda también que la verdad que les recomiendo total, pues gracias al Master Hugo Manzano también ahí, es una banda ecuatoriana de death metal que fusiona su música con ambientes lúgubres, así que con el sadomasoquismo, hematomancia, y la verdad que está muy bien y te va a encantar esta banda y sobre todo su death metal que ya habéis escuchado, que son una pasada. Bueno, pues seguimos acá en zona del metal, ya vamos pasando. Bueno, vamos llegando a la hora de programa, pues seguimos acá a escasos 10 minutos y vamos a seguir presentando con más temas. Raza Odiada, el tema que la banda que viene a continuación con ese tema que lleva por nombre Más Allá del Paso del Tiempo, los argentinos Raza Odiada. Luego estaremos hasta Madrid con los chicos de Zacata, Sintiéndome Vivo. Iremos hasta Huelva para escuchar a los Anima en 13, con el tema Sin Razón, sacado de ese álbum 13, que la verdad que está cojonudamente muy bueno. Y vamos hasta Cuba para escuchar a los Escape con el Fachin' Away, que no tiene desperdicio. Y luego estaremos escuchando algo del gran, el dios del metal, del heavy metal, como es Ronnie Dio. Vamos a escuchar un temita, el clásico de la tarde, para que disfruten ustedes también. Así que amárrate cinturones, que viene Raza Odiada aquí en Zona del Metal. Thank you. negro azotó, destruyendo todo a mi alrededor. Pero no caigo, sigo en pie con este canto que heredé. Zona del metal. Me vigilas, llevas años.

Bueno, después de pegar un golpetazo ahí en la mesa, pues estábamos escuchando buenos temas ahí, también escuchando bandas, descubriendo por acá bandas también desde Cuba, decíamos Escape, que nos dejaban acá un gran tema, y bueno, pues tenemos también la grata visita ya de nuestros invitados de esta tarde, el maestro Lolo Vallecas y el gran Marshall Rock, que están ya acá en la Caverna Infernal. Se los ve, se los nota que están ya acalorados, quieren salir ya soplados, ¿verdad? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Estamos aquí, vamos, yo y mi colega más adecuado, creo. Estamos muy a gusto aquí, la verdad. Hace un buen día, sol, buena temperatura. La Caverna Infernal, macho. Está de puta madre aquí. Bueno, estamos aquí para pasar un buen rato. Me alegra mucho que les guste, chicos. La verdad que las instalaciones están cada vez, vamos, un poquito a mejor. Claro. Y eso se agradece también a toda la directiva de la radio, porque hacen esas reuniones ahí, esos enganches para que poder nosotros también dar lo mejor también en nuestros programas. Y como no, pues ahí con la música, que ustedes también son muy artífices, como músicos, Lolo que es músico, como Marshall que también es más que músico, porque este Marshall también es artista, porque es un también es artista de la noche, productor y todo ello, ¿no? Bueno, ya nos vamos enganchando un poquito, así que un poquito de todo, sí. Es más artista. Un poquito de todo, sí. Hablaremos con unos crack estos. Vamos a ver, bueno, la gente que está del otro lado de los receptores, también decir que tenemos un número aquí del programa, el 91-04-06-147. Si quieren llamar para hacerles cualquier pregunta a estos cracks que tenemos acá, y la verdad que bienvenidos, 91-04-06-147. Y igualmente, pues también, si quieres dejarnos un audio, un mensaje escrito, también tenemos el WhatsApp del programa, el 696-807-343. Así que ya puedes ir pasando pues ahí esos números para que hagas y llames y preguntes cualquier inquietud que tengas a este par de cracks. Bueno, pues lo dicho, chicos, bienvenidos. La verdad que ahí tenéis la ventanita mágica para lo que quieras. Así que yo me he hecho amigo de ella. Bueno, pues yo mientras tanto voy a seguir poniendo música, ¿no? Muy bien. ¿Qué me parece, chicos? Y vamos poniendo un poquito de música y ya luego vamos. Entramos en materia, sí, señor. A materia para ir hablando un poquito, pues, de toda esa vida. Eso es. Esa vida rockera. Y la que noche nos queda, rockera. La que nos queda todavía. La que queda. Bueno, yo voy a dejar con un tema que del maestro y del dios del heavy metal, Ronnie Dio. Buah, el, brutal. Un tema ya de esos clásicos. El Holy Diver. Y la verdad que para toda esa linda gente que por ahí me estaba escribiendo en estos días, oye, pínchate algo de Dios. Y la verdad que para todos ellos, igualmente para mi gente allí en Ecuador, un fuerte abrazo, pues, y toda esa gente que me ha pedido este tema. Lo dicho, intocables para ustedes, Dios, con ese gran tema Holy Diver. Disfrutarlo, chicos. A ver. Morning, you can hide.

Zona del Metal. Bárbaro, bárbaro, pues ahí estábamos escuchando a los Vallecanos Soccer también con ese temazo Miedo, y que la verdad que, bueno, pues nos dejaban ahí en el 2016 ese gran disco con el mismo nombre, ¿no? Lolito, a ver, ya que lo tenemos acá, vamos a preguntarle, el 2016, ¿no? Ese disco. Ese disco lo sacamos en el es un EP. Un EP, sí. Lo sacamos en el 2016, muy, muy contento, muy contento. Muy bueno, la contundente, canción. La verdad que... Sí. Que tuvieron también por ahí desgranando muchos conciertos por ahí en buenos festivales también. Sí, sí. Y muy buenas historias. Muy, muy bien, muy bien. Somos grandes amigos los hombres. La verdad que seguimos, sí, siendo grandes amigos, ¿eh? Bien, chicos, bien. Bueno, también estábamos escuchando pues a la gente de Soul Out, que por cierto tenemos acá ya su primer demo, su primer maqueta, se puede decir. Estos chicos, ellos son de Parla. Un disco pues que con tres temitas que uno de ellos estuvimos escuchando, que lleva por nombre Punto y Final. Esta banda está pues formada por María Franco a la voz, Sara González batería y voz, Félix López a la guitarra, Paula González al bajo y voz. Un disco producido por José Ortiz Lorente, grabado, mezclado y masterizado en Playdrum Studios por el gran José Ortiz Lorente. Así que gran disco, pues también que ya los chicos nos regalan por acá sus primeros tres temas propios, y que bueno, hay uno más por ahí que no lo han incluido, pero que la verdad, fantástico también por estos chicos, y enhorabuena, porque es un gran trabajo lo que nos están dejando por acá también. Bueno, pues vamos hablando ya un poco, ya no me muero de ganas a mí ya de ir también abriendo ya debate con estos señores que tengo aquí, así que vamos a hablar un poquito. Bueno, ¿qué les ha parecido el tiempo que llevan aquí en el programa, los temas que estamos pinchando, chicos? A ver. Pues a mí me ha parecido muy bien, porque bueno, hemos encontrado temas ya conocidos por todos, y otros de bandas pues noveles, ¿no? Que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Dar voz a las bandas que empiezan ahora mismo. La verdad que sí, y también por ahí descubriendo nosotros también por aquí por el programa, por bandas del otro lado del charco. Uh-huh. Y inclusive empezábamos el programa con una banda de hard rock de Oslo, de Noruega, o sea que muy buena presencia que tienen estas bandas también, y nosotros por acá haciéndonos eco de ellos. Lolo, ¿qué te parece? A mí muy a gusto, la verdad, aquí en el programa. Me gustan los temas que has puesto, porque has puesto Oker, bueno, te voy a decir que no. Hasta la uno que dijeras que no te mola. Es que era infaltable el tema de Oker, la verdad, no, que tenía ganas de escucharlos. Ha estado muy bien, claro que sí, no, debuti, ya es más de una gran alegría. Y hay que hacer exactamente como dice mi colega Mansa, de que... Hay que poner las bandas que empiezan, juntarlas con las bandas que no empiezan, y entre todo el heavy metal, el rock duro, que esto es la continuación, unos hicieron una cosa, otros, y esto sigue, esto no para, nunca va a morir. Se va siempre cultivando esos legados que dejan los artistas, y se va, claro, para más, por supuesto, ganas, ¿no? Hombre, sí, claro, sí, que sí. Bueno, pues la verdad todos que... Todos juntos tirando del carro, yo creo que se puede hacer camino. Yo creo que el rock, inclusive el metal, pues que es una rama muy importante de este género, pues yo creo que nadie lo va a desaparecer, porque es imposible, eso puede. Hay mucha gente que a lo mejor lo intenta, muchas asociaciones por ahí y tanta cosa, pero ni aún así no es una cosa. Siempre han puesto piedras y siempre nos vamos a levantar, eso es así. La verdad que es verdad. Bueno, y ya pues contando, a ver, cuéntenos un poquito de sus gustos musicales. ¿Cuándo empiezan ustedes por tener ese cosquilleo, ese hormigueo? Madre mía. Por esta música. Bueno, yo en mi caso casi dije, ni me acuerdo, pero posiblemente sobre los 8 años o así. ¿Mm? Y ahora tengo 45, pues yo creo que ha llovido bastante ya. ¿Desde los 8 años? Sí, sí. ¿En tu casa había algún...? Para nada. En mi casa se escuchaba Laura Flores y flamenqueo y cosas de esas, que a mí me aburría. Pero todo empezó en una peña en el pueblo, cuando cayó pues, en mis manos, pues una cinta barricada, y la pusimos en el loro donde teníamos todas las cintas, ¿no?, que escuchábamos ahí y tal. Y bueno, pues ahí ya dije, joder, esta gente dice verdades como puños, coño. Es que... hay que ver la letra, que esto es acojonante. Y ahí empezó todo, tío. Yo creo que en aquellos tiempos, pues la música era más natural, era más sana. Por supuesto. Y el rock también, que estaba todo, claro. Estaba todo en las calles. Era diferente a lo que hay ahora, lógicamente. Que no, a ver, no digo que lo de ahora sea malo, claro que no, que siempre que haya rock es bueno, lógicamente. Pero si es que eran otras circunstancias, eso también es verdad, ¿no? Más difíciles también, claro. Muy difícil, porque sí, hoy en día las bandas también, así como se van perfeccionando, pues también tienen mucha ayuda en lo digital y todo eso. Ya no es como antes. Como antes, hasta para conseguir un disco tenías que caminar kilómetros y kilómetros. Exacto. O si no, decirle a tu colega que iba a aquella ciudad, oye, ¿me puedes dar trayendo esto? Es eso, sí, sí. O sea, es lógico, ¿no? Y tú, Lolo, ¿a los cuántos años comenzaste con este costillero? Yo a los 12. Entre 12 y 13 años yo empecé con la banda de Guns N' Roses, Metallica, tal. Y luego ya con 14 años ya fue boom, fue la expansión. Con 14 años, digamos que estaba ya abierto para conocer más cosas, ¿no? Y ahí empecé ya que si Iron Maiden, que si Wasp, que si ¿Cuál Saxon. Fue tu primer banda, la que te impresionó, la que te decantó por meterte de lleno cuando a rock duro y eso, entre Bon Jovi y Guns N' Roses? Y luego cuando empecé ya más a tope con el heavy, por así decirlo, pues hubo un desde los 14 años, 15 años fue todo un boom de descubrir. Y hubo épocas, estuve una época muy con Wasp, otra muy con Motley Crue, otra muy con Ozzy Osbourne, con Megadeth también tuve otra época muy gorda, y esas cuatro, y algunos más que me dejaron. Bueno, Megadeth ya más o menos la década de los 90 prácticamente, ¿no? La década de los 90, yo empecé, o sea, pues sí, pues yo nací en el 80, empecé con 12, pues del 93 al 96 fue todo eso. Mira, yo igual, o sea, fue por ahí por los 10 años que me entró el cosquilleo por parte de un amigo que siempre se empieza por ahí. Sí, sí, siempre. Oye, hay un camino por el que pero empezar, lo más raro de todo... Yo en mi caso no empecé con un amigo, yo en mi caso fue porque estaba... Además nunca se me olvidará el momento, estaba en el baño de mi casa... Eso es que queda toda la vida, sí. De mi casa, y estaba mi padre haciendo zapping, que se dice... Y justo de repente estaban poniendo un videoclip de Guns N' Roses. Y creo que el Paradise City. Y me moló, que estaba ya muy pasado. O sea, no acababa de salir, lo estaba pinchando. Claro. No sé por qué, se irán recordando un día, no sé. Y dije, hostia, cómo mola. ¿Y a ahí... tu padre le gustaba de antes, no, esta música o nada? No, mi padre estaba zapeando. Y de repente justo apareció. O sea, y no sé por qué lo dejó, mejor si ya cocina o algo, yo qué sé. Claro, sí. Y, o sea, sí. Cosas de la vida, ¿no? Qué natural. Claro. Y estaba yo y digo, juego me mola, ¿verdad? Y me puse a verlo y me moló todo, me encantó. Y en esa época sí que Guns N' Roses estaba muy de moda. Ah, o sea, sí, claro. Estaba, sí, pegó bastante, sí. Estaba en la época de los Jojo y Lulísio. Sí, y, sí. Y luego ya en el barrio había un par de colegas que lo escuchaban, sus amigos, su hermano, yo qué sé, y ahí... Y entre eso... Y los discos de Bon Jovi de los 80 también me pegaron mucho. La verdad que a mí también Bon Jovi me pegó mucho porque... El Sleeper y When Wet, ese disco me cambió la vida. Y estaba en su apogeo total Bon Jovi. Totalmente, sí. Tío, Bon Jovi estaba así. Que era un tío que llevaba el pelo bien largo, pues encrespado. Y que yo me quedaba viendo, joder, ese artista, ¿qué es? Al principio decía yo, si es hombre o mujer, decía, porque tenía... Porque tenía una pinta de... Claro, claro. De y sobre todo si le veías de espalda, claro. ya wow, te quedaba duda. Oye, pero la verdad que me impresionó mucho también su música y comencé a seguir, bueno, en mis sitios, pues, donde yo venía, donde yo vivía, en ese entonces, pues, me acuerdo que mis padres tenían una tele a blanco y negro, que tenías que ir al botoncito a regular... Sí. Eran menos complicadas que las de ahora. Solo pues, tirando botones y poco más. Ya está. Ya no te equivocaba. Y no me dejaba a mí ver nada de esa música. Claro, yo aprendí, ya tengo con mi colega de barrio, que se trajo un cassette de que sonaba Panzer con... ¿Ves? Qué bueno. con la baladita esta junto a ti. Junto a ti, qué bueno. ¡Oh, cómo cantábamos la noche y nos bebíamos por ahí! Claro, a escondido bueno. Nos bebíamos. Yo tenía 10 años. Sí, mi ¿no? colega, sí, claro, mi colega tenía... Qué bueno. Por ahí... 11, 12 años, uh-huh. un poquito más mayor. Tampoco pero, se sabe mucho. Claro, y nos quedábamos por ahí clavados y escuchando. Igual a Kraken con Vestido de Cristal, que era otra maravilla. Wow, un grupazo los Kraken, madre mía. Qué, ya luego, qué banda más tremenda. Cuando descubrí en la radio el programa de un programa de radio que lo hacían, que se llamaba Extremo Duro, fíjate. Mira. Casualidad, porque aquí sí, había casualidad, otro. Sí, mira. Se llamaba Extremo Duro. Ajá. Y, bueno. Y pinchaba música dato curioso, de Hermética, pinchaba música de V8, wow. O sea, y me quedaba fantásticamente. Hombre, ahí. Hombre, Sudamérica es cada unas bandas tremendas, para esta historia. Eso es. Pero la verdad que bandas muy buenas. Sí, empecé yo, igual, uh-huh. O sea, qué bien. O sea, y de ahí ya ustedes se quedaron. Picados del gusanillo ya. Sí, sí, enganchó, la verdad que enganchó. Sí, es cuando, bueno, pues empiezas a escuchar más música y diferentes grupos, lógicamente. Yo, bueno, pues entonces no estábamos trabajando, éramos estudiantes. El poco dinero que daban tus padres, pues era para dejarlo para unas cosas y sobre todo para comprar cintas de música. Porque el LP, la verdad, que era caro el vinilo, ¿no? No te llegaba, ¿no? Y ya cuando yo empecé a trabajar, lo primero que hice fue la discografía de Yuro. En mi caso, ¿te salir? Tengo que confesar que salir un poco ahí, los no primeros sé. CDs me los mangué. Pero un grupazo también. ¿Los mangaste? Sí, hacíamos una... Cada uno, oye, se busca sus historias. Es que siempre... Hay legales y legales. Siempre míralos ahí y siempre da ese... Oye, claro. A mí me los mangaban, en cambio. No, yo me decían, oye, préstamelo, y nunca me los devolvían. Yo me los mangaba... Mangas suena mejor. Que había ahí, bueno, todos. No voy a decir dónde. No, todos somos mandados. Sí, porque yo sí, mínimo yo te sí. caiga no, cobrarte. ¿Puedo hacer publicidad? Aunque han pasado ya muchos años y tal igual, y bueno, pues... Qué bueno, qué bueno. Yo lo me acaba los discos en disco Beethoven a Corcón, ya no existe, ya da igual. qué cabrones estos. Bueno, wow, chicos. Ya cuatro le pasa ahí la chupa, tío, para casa, sí. No vea. Y además, todas ediciones de. Para lo mejor que las iban a poner a la venta, pues dentro de dos semanas, lo que sea, estaba el loro y me las cogía todas. Qué bien, mira. Bueno, que. No había duro, había que buscarse la vida. Mejor dicho, ¿no? La picaresca de cada uno, tío, ahí. Bueno, ¿cuántos discos te mangaste, Lolo? Así aproximadamente. Ya no me acuerdo. Un número ahí redondo, ahí. Uf, no. No me acuerdo. ¿Qué puedo decir? Bueno, no pues nada, decir. que eso fue años, ¿eh? Así que la no, verdad que... No me consta. Sí, hombre, eran otros años. Lógicamente ahora no hemos jodido robar. ¡Qué cabrones! De la tienda. Otro vamos. Oye, vamos a escuchar... Ahora mismo todo el mundo roba, ¿eh? Sí, realmente, porque nadie paga, todo el mundo se descarga. Y si directamente por internet, pues ya se lo bajan, ¿para ya qué está vas a robar? Eso es así. Oye, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo de Ozzy? Ya que ha mencionado Lolo. Ozzy me encanta. Ozzy Osbourne. Sí. Mola, ¿no? Vamos a escuchar el Christ Train. Ah, ya ves. Y Ronnie pues, Ross ahí a la ese de los 80, así que disfrutarlo, chicos. Mientras dejamos acá a los chicos disfrutando de una agüita bien helada. Ay, ay, ay. We'll be right back. Bueno, seguimos acá después de escuchar ese gran tema de Ozzy Osbourne que nos dejaba por acá regalando también. Pues así que seguimos acá hablando con este par de masters, recordando sus viejas añoranzas, recordando del universo. Master de Cifuentes somos. A Master de Cifuentes. Master de Cifuentes. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y la verdad que oye, bonito recordar esos tiempos, esos añorados tiempos que como uno se empezó. Y la verdad sí, que eso es bueno. Oye, y de todos los colegas que se juntaban ahí en el portal de tu casa para escuchar ese disco y que luego se en iban... En el portal no, en mi habitación, macho, porque entonces era el que ganaba dinero y ahí iba todo Dios con unas cervezas a escuchar el último disco de tal y de cual. O sea, era así el tema. Oye, y aparte, pues, de todo esto que vamos hablando, pues, tú aún sigues pegando los pósteres en las paredes. Yo sí. Porque, bueno, también tengo... A ver, grupos de ahora, no. O pega las revistas de Playboy. Que exacto, vienen. también, alguna hay, hay de todo, tiene que haber de todo. El alicatado va con todo. No se riñe, ¿no?, con la estética. Sí, bueno, pues de vez en cuando sale alguna Herbro por casa que igual, pues ese, cuando la compraste, la dejaste ahí, se pasó y, bueno, pues descubres que hay un poste del Adoro o de tal. Y esa ya no se queda ahí, esa va a la pared, eso es así. Mira, ¿y tú, Lolo? Yo ahora, la verdad es que sí, tengo póster ahí, que los cogí de... Yo tenía el local de ensayo de Oker. ¿De los que robaba? Lo tenía, no, los póster no lo robaba. Eso no, la... A ver, me van a otra cuatro, me van a más. ¿Qué cabrón me pasa? La movida está en que yo tenía el local de Oker, lo tenía lleno de póster, además póster pero guapísimos, ¿eh? Un póster muy guapo que me lo habían dado colegas y tal, igual. Y un colega sobre todo. Y los tengo ahí en la habitación donde me fui luego a ver el Filmpool, pues ahí tengo algunos y cuando tengo una habitación más grande voy a poner ahí, pero son pósters muy guapos. Claro que sí, o sea, tío, estoy hablando de pósters muy buenos. Oye, ¿y Oker tiene póster? Pues sí. ¿O no sacaron? Si digo la no sé. Me parece que... Hombre, las historias yo tengo en casa. Me parece que se sacó alguno en alguna Heavy Rock. Sí, yo algo tengo. O Kerrang, sí, o algo así. Pero claro, pero el de Dale Caña, ¿no? Creo que... Pero eso se me escapa a mi control, claro. Eso lo sacaron la revista, yo no. Ya. Creo que sí, porque hay... Del Dale Caña tengo, o sea, yo, mira, unos, sí, como unos folios ahí pintados con... Fíjate, la... sí. Fíjate eso lo que es... Tengo todavía en casa, tío, ¿eh? Fíjate lo que es esos detalles. Porque ha habido peña que me ha enseñado a hacer una foto. Pero claro, es que eso lo sacáis alguna revista. Ya. Igual eso se os escapa también a vosotros, claro, lógicamente. No, pero fíjate el detalle, o sea... Hombre, por supuesto. Al principio dices, oye, a lo mejor Lolo tiene en su casa, porque es integrante de Oker, tiene un póster de Oker. Pues mira que no. No, claro, lo tiene, claro, se le pasa, claro, y no sabe si hay o existe, ¿no? En casa del herrero, cuchillo, palo. Claro, eso me imagino que le habrá pasado a todo el mundo. Claro. Sí, claro, todo el mundo que tiene, sí, grupos, estaba... Claro que sí. No tengo un póster, pero tengo las partituras de las composiciones, por ejemplo. Claro. No, pero que tengo, yo me refería... más apreciadas. Yo me refería seguro. Yo me refería para colgarlo ahí en la pared y decir, hostia, las bandas que molan mucho, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad que aparte de todas esas cosas y esas anécdotas que cuenta, pues bueno, ¿y cuándo te decides tú a ser músico, Lolo? ¿A qué año? Yo, pues de principio casi, desde que tenía 12, 13 años digo, yo quiero aprender a tocar la guitarra, me gusta la guitarra, y a los 15 años empecé a dar clases. A que me llegue a mi clase. Cuando yo lo conocí, venía a mi casa y me decía, yo quiero tocar como este, como el de Panzer, como tal, ¿sabes? Siempre fijándose en los grupos españoles. En Obús, sobre todo. Y Obús, hombre, que los reyes son los reyes. Pues que, no, es que la verdad que España tiene muy buenos. Muy buenas bandas, la verdad que sí. Y tirar de todo sitio. Sí. O sea, que hace un momento tocábamos el tema de Los Ángeles, o sea, ajá, imagínate. Sí. Obús, Panzer, todo eso, sí, vamos, Bella Bestia. Sí, sí. Bandas que siempre han estado ahí, que seguirán, lógicamente, claro. De hecho, aquí ha habido, además aquí ha habido un heavy metal y un rock duro muy bueno, que sí. Era de aquí, o sea, era el macarreo que hay aquí, sí. En la calle que hay aquí, la movida que hay aquí, eso era de aquí, ¿eh? Claro, eso, yo eso lo que no he hecho de menos ahora, que eso no se ve, no, no... Eso no lo había fuera, lo que es la calle y el macarreo que ha habido en España, eso no lo había en ningún lado. Cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito ya esas, cuando entraban ustedes ya a las noches jóvenes con sus colegas, iban de concierto. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo era esa movida? Hombre, pues eso era un ritual. Para mí era un ritual, o sea, decir que terminabas, yo en mi caso tenía la suerte de trabajar de lunes a viernes, y entonces pues el sábado ya sabías o el viernes por la noche que te tocaba pues canciller o lo que fuese, ¿sabes? Y si no era canciller, pues era pici, era, o sea, cualquier que sea del metal, que es lo que había entonces, ¿no? Porque es una cosa también que, bueno, aquí también vengo a reivindicar, que es que ahora mismo no tenemos nada, que sea nuestro, entre comillas, ¿no? Que siempre tenemos que aprovechar las migajas que nos dejan los demás sitios para que nosotros podamos estar a gusto, tomar una cerveza, escuchar nuestra música y que haya buen colegueo, ¿sabes? Hombre, sí, hay gatos en Argüelles que mal han llegado. A ver, Argüelles, sí, pero yo me refiero a una sala de verdad, como el canciller o... ¿eh? Oye, cancilleres que han existido. Ya que has tocado el tema canciller, cuéntanos sí. Un poquito, ¿cómo era esa mística sala? Porque la verdad que he escuchado muchas cosas y se habla maravillas y la persona que lo está contando a veces se pone nostálgico al recordar ese sitio, ese lugar, porque es que era tiene que ser así, la gente que lo ha vivido es que tiene que ser así el tema, porque vamos, era bajar unas escaleras, ¿sabes? Y ¿por dónde estaba ubicada? Eso estaba en Alcalde López Casero, que bueno, lo más cercano que teníamos era el Carmen. Esos días se llenaba, la estación del metro del Carmen se llenaba de gente maqueada, o sea, olías arroz en las calles, ¿sabes? Cosa que ahora, pues, la verdad que ha flojeado bastante, ¿no?, ese tema, ¿no? Pero claro, yo también entiendo que era otra época, otras circunstancias, que ahora mismo no se podrían dar tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Eso, por lo menos para mí, porque lo viví, ¿no? Y era como de esto de Alicia que te caes en el agujero, ¿no?, al país de la maravilla, pues una cosa igual. Bajabas unas escaleras y te encontrabas con todo. Te encontrabas con lo que era la magia, la pista, la barra. O sea, era alucinante. Las pantallas arriba, o sea, era otro mundo. Era otro mundo. Canciller ha sido, pues, para mí la sala por excelencia del rock que ha habido aquí, ¿no? Ya no solo en capacidad, sino pues por todo, ¿no? Pues ¿Aproximadamente cuántas personas? Pues no te puedo decir, más o menos calculas. No te puedo decir ahora mismo, tío, pero igual... Sí, no te puedo decir la capacidad, no me acuerdo de eso, tío, no, de verdad. Eso, habrá datos por internet, pero vamos, que era un hervidero eso. Porque eran dos plantas, ¿eh? Eran dos plantas que estaba siempre a tope, sobre todo para los conciertos estaba siempre a tope. Y ya te digo, era un sitio que era nuestro porque era para nosotros simplemente, para la gente que nos gustaba el heavy, el metal, ¿sabes? Y bueno, siempre había muy buen rollo. Joder, yo me acuerdo que entonces, claro, íbamos. Hay cosas que no cambian. Por ejemplo, que la gente ahora sí está sin un pavo. Antiguamente también, ¿no? Pero llegabas allí. Claro, ¿no? Hay cosas que no cambian. Da igual qué época sea, que hay cosas que no van a cambiar nunca. Pero ibas para allá, a lo mejor, y decías, joder. Entonces, bueno, pues las típicas 300, 500 pesetas y tal, pues eran las 5 chapas, las 5 gambas, las 5 libras, ¿no? ¿Sí? Que nosotros decíamos. Hostia, pues me faltan dos gambas, aunque fuera la entrada entera, la gente te ponía dinero, coño. Y eso, mira, viene a colación también, porque el otro día, después del curro, pues dije, coño, pues resulta, yo es que voy siempre como los años 80, macho, con el tema del dinero justo, tío, para el metro, para lo que sea, ¿sabes? Ya. Y llego y digo, coño, digo, pues si me falta tal, bueno, voy a pedir aquí para 20, 30 céntimos, me cago en Dios, estuve casi una hora para llegar a casa, ¿sabes? O sea, digo, ¿cómo han cambiado los tiempos? Me cago en Dios, joder, sí. La verdad que allí había mucho colegio, la gente era toda, pues eso, muy... ¿Cómo decirlo? Había una simbiosis, ¿no?, entre todos, ¿sabes? A quien no conocieras a nadie, solamente de estar allí en la puerta, te decían, oye, ¿qué te queda te falta para la entrada? Esto, toma, ya está. ¿Sí? O sea, que... Era una cosa brutal, tío. Y todo el mundo entraba, nadie se quedaba fuera, ¿sabes? Que muchas veces te tienes que cortar porque dices, joder, es que... Pues no puedo entrar a este sitio, no sé qué. Eso ahora ya no lo hay, ¿sabes? A no ser que sea que vayas con tu colega, con tu hermano toda la vida y tal, pero a un desconocido no te deja ni un duro, te lo digo yo, ¿sabes? Ya. O sea, que todo eso ha cambiado mucho, ¿sabes? O sea, por eso digo que es una época un poquito, pues eso, más... Que había otras circunstancias, ¿no? La gente pensaba de otra manera, ¿no? Como piensa ahora, ¿no? Para esto y para otras cosas, lógicamente. Ya me estoy refiriendo no solo en temas musicales, sino en temas de vida, personales y tal, ¿no? Y bueno, cuando la gente, no sé, a lo mejor ves un anuncio ahora con las redes, ¿no? Las herramientas, internet y tal. ¿Se abre tal sala? ¿Es la canciller de...? No, vamos a ver, espera, porque canciller son para los mayores, chaval, ¿sabes? ¿Ya? Te estás aventurando en un terreno que igual ni conoces. A mí la verdad es que me jode, por decirlo así, ese entrecomillado que ponen, ¿no? Que se va a parecer a canciller. Imposible. Imposible. Ya, que es imposible. Es imposible. Canciller, ha habido una y seguimos. Ha habido dos y, bueno, para mí una, sí, porque, bueno, hubo dos. Hubo una en el Carmen y luego ya, cuando antes de cerrar esa, un año antes hicieron otra en lo que era la sala argentina, ¿no? Uh-huh. Ahí en San Blas, ¿no? Pero, vamos, como la del Carmen, ninguna. Eso seguro. Tú, Jaime, más o menos, ahí, en breves rasgos, ¿cuántos conciertos aproximadamente te has pillado por ahí? Madre mía, aquí he traído unas pocas entradas y me han quedado cuatro cajas todavía. A ver, muestra las que estamos haciendo un Facebook en directo, un live en directo. Oye, que por cierto, por acá te manda muchos saludos el maestro Manuel, desde Ferrol, Manuel Martínez. Muy bien, claro que le conozco, un tío de puta madre, muy buena gente, otro hombre que lucha por esto. Sí, un gran tipo y persona, la verdad, un abrazo serio. Enorme. Y lo mismo, pues nos están mandando por acá desde Brasil, Emerson Melo, un programa, ahí, saludos aquí para todos. Mira. Eso. Y luego hacemos una especie de mural luego y ponemos todas ahí para que lo vea la gente. Y si no, Lolo, pues que se vaya entreteniendo, que la vaya poniendo, ¿sabes? Y que se vaya viendo. Sí, claro. La verdad es que luego haremos... Yo tengo muchas, o sea, entradas, póster, o sea, que ya no... Bueno, desde Argentina también nos mandan abrazos. Pues cojonudo. Un abrazo. Eso está bien. Desde Ecuador. Bueno, ahí... Muy bien. Saludo a toda la peña aquí. Claro que sí, el heavy metal no muere, el rock duro no muere. Ahí. El rock duro a muerte. Bueno, Lolo, cuéntanos tú, tu sala icónica, donde sí, tú... Yo, la verdad, soy más de los 90, ¿no? Y allí hubo... una especie como de resurgir, digamos que al principio resurgió. De los 90 se puso muy mal la cosa, pero a mediados de los 90 empezó a resurgir bastante. ¿Verdad? Y había, en mi caso, había un ambiente que era la leche en los bajos de Argüelles. ¿Mm? Los bajos de Argüelles, lo que es en la zona heavy, que están ahí todos los garitos, eso era a partir de las 7 de la tarde, se ponía, pero petado. Todas las escaleras, todo encima estaba abajo, los pijos, los bacala, los tal, y nosotros estábamos ahí como en nuestra zona, y era como la resistencia, ¿no? Éramos mazo. Y la caña. Estabas ahí hasta. Luego, o sea, yo recuerdo que entrabas a las 8 de la tarde a los garitos, y estaban petados, y había un buen rollo, no había tantas leyes represivas como ahora, fascistas, por ejemplo. Antes no había todo eso que hoy en día... Que si la ley antigua de John, que si la ley del menor, que si la ley de no sé... Antes entrabas en garito a los 18 años. Exacto. Digo, a los 16. Sí, y ahora sí. A los 18 y espérate. Y espérate, sí. Ha cambiado mucho ahí. Y antes, ya te digo, que a las 7 y pico sí, pero yo, estábamos todos allá. Perdona que te interrumpa, pero yo creo que con nuestra escena, porque para otro género musical sí puedes ir de 14, de 13 años. No, lo desconozco. Yo siempre me he movido en esta escena, lo demás lo desconozco, pero me imagino que no, me refiero igual, ¿no? A otra, un sistema de otra sí. Música, o sea, otro estilo de música. Por ejemplo, no sé. Van gente que menores de edad también. Joder, o sea... pues si me dices eso ya me deja flipado. Eso no tenía que ser así, tenía que ser a todos por igual, pero bueno. A ver, ya sabemos. Oficialmente no se puede. No se puede, claro. No se puede, claro, lógico. No puede. Cuando no tienes hasta... Hoy en día también, bueno, hablo también de Ecuador, que hoy en día en Ecuador los conciertos también te desvalijan total. O sea, bueno, te quitan cinturón, te quitan chapas. Se está haciendo eso, yo flipo, tengo la verdad que... Sí, vamos, a ver, no pero aquí, eso ¿no? Siempre ha pasado también, porque aquí también ha ocurrido, a mí me ha ocurrido, de hecho, de dejar una chupa y hay gente que va a hacer el negocio, va a hacer el agosto, ¿sabes? Me refiero a la autoridad. O sea, ah, la autoridad, perdón, te he entendido, vale. Sí, al momento sí. de entrar al concierto... Pues tienes bueno, que yo también sufro ahí el tipo de represiones con cinturón de bala. Muchas veces tengo que dejarlo ahí aparcado porque no me dejaban entrar. Decían que era un arma arrojadiza. Oye, cada uno como lo quiera ver. Ya, pero esto... Hombre, la verdad que lo estás costando fuerte, ¿no? Que la misma autoridad te retire todo lo que te lleves, tío, es acojonante, ¿no? Al final tendrás que ir de traje y corbata. O si no, de desnudo. Ahí, que desnudo me he hecho mejor, así no te quitan nada. Si estás en calor, sí, pero... Sí. En invierno la vamos a pasar puta. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué parece, chicos, si vamos a escuchar otro tema más? Oye, por cierto, lo que está sonando, sí, es una banda pues clasiquísima como Cente, ¿no? Eso es Cente, de Burgos. De Burgos, y lo que estamos escuchando de fondo, y la verdad que háblanos un poquito de esta banda, tú que tienes un poquito más de relación. Bueno, pues esta banda, chicos, lleva toda la vida en ello, ¿no? Lleva toda la vida en ella. Estamos trabajando nosotros ahora para ver si es posible traerles aquí a tocar, que bueno, si la cosa al final sale, pues ya te avisaría, ¿no? Para que fueras a verlos y eso. Y bueno, es una banda que hace heavy clásico, ¿no? Que tiene unos músicos tremendos, ¿vale? Nosotros cuando, bueno, no sé si lo puedo enganchar, cuando hicimos la recopilación, ¿no? Editamos lo de Condenados al Olvido, sacamos una banda que se llama BO2, ¿no? Como el explosivo, ¿no? Y bueno, pues ahí el guitarrista era el mismo que ahora tiene Cente, ¿no? Que es Manuel, ¿no? Y bueno, pues una banda que lleva toda la vida, pero que, pues, oye, por circunstancias de lo que sea, no, todavía no ha pisado la capital, coño. Y ya es hora que bandas así pues se puedan reconocer, aunque sea después de 30, 40, me da igual los años, ¿sabes? Siempre va a llegar un momento para ellos, eso está claro. Sobre todo que con una buena trayectoria que tremenda, tienen. Tremenda. El otro día estuve escuchando a los Excalibur también ahí. Joder, acojonante. Nos encontramos, ya, sí, estuvimos ahí de puta siguen madre, con tío, esa misma esencia. Exacto, eso entera. Es lo que me gusta, ¿no? Que la gente ahora vuelve y dice, no, voy a hacer una cosa distinta. No, no, haz lo mismo. Si vuelves, haz lo mismo. ¿Por qué tienes que hacer una cosa distinta si vuelves? No, no. Haz lo mismo, que la gente te va a reconocer así, ¿sabes? ¿Cómo te han conocido? Claro. Claro, es eso. Eso siempre tiene que perdurar. Si tú pierdes la esencia, ya, tío, pues mal rollo, ¿sabes? Bueno, pues nada, vamos a escuchar un temita de estos Zen de Burgos. Y dale caña, y la verdad que muy agradecido ahí por el detalle. Nada, a tío, Marshall. A ti, colega, a ti. A ti por difundirlo. Vamos a escuchar, a ver, un tema de aquí que os mole, chicos. Cualquiera. Cualquiera, cualquiera, ya te digo, cualquiera. Bien, ¿no? Que a mi gente me gustan todos, tío. Cualquiera. Échalo ahí a suertes, da igual, cualquiera, porque el disco es tremendo. Sí, sí. De hecho, estamos escuchándolo de fondo y, y la verdad no el tiene disco desperdicio. Es muy bueno, muy bueno. Mucho pues nada, muy bueno. Bueno, antes de ir con el tema, vamos a mandar saludos a toda esta gente que nos está escribiendo por acá en el Facebook Live. Sí, señor. Por ejemplo, a la gente de Detonador Rock también. Sí. A ver, se nos quedó pillado el... Vaya, se ha parado. Vaya. El vídeo, Son las cosas del directo, Para que se vea que no hay trampa ni cartón ahí. Que no está pregrabado, que es directo. Así es. Bueno, pues decíamos a ver, por acá... A ver, bueno, son muchos, la verdad que... Pues eso es interesante, que la gente lo esté siguiendo. A ver, a Turner Gaby, también a Mark Sánchez de Ecuador, a Emerson de Brasil. Uh-huh. A ver, es que se nos queda pillado, a Toñi Rodríguez Ávila también, a Ismael, a Manuel Martínez, a Lilia Rock, a Tibis Leonel, a Detonador, decíamos, a Jackson Maju, a César Bolaños... A ver, desde Argentina también, a Tibias Leonel también, a Carlos Levenga Llorens, bueno, desde Saraguro también acá, a Alexis Torres, a José Hernández, a Eddie Naranjo, a Feos Malos Rock, a Julio Contento, a Jimmy Moreno, a Santi Manjarres, a Claudia Reita, a Luis Castaños, a Diani Cedeño, a mi colega Enrique Barrera allá en Catamayo, Ecuador, a Jaime Smith, y pues nada, y a toda esa linda gente que también nos escucha en Parla. Estupendo. Que también están ahí en ese rock capacidad brutal, también apoyando a toda la escena y sobre todo a esas buenas causas. A Luis Castaños también, que un abrazo enorme. Chicos, vamos a escuchar algo de Cente. Y pues nada, volvemos con más Zona del Metal. Ay, ay, caña a tope. Ya te tiene un disco de ese resultado, ¿no? We'll be right back.

La zona del metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Metal sin fronteras en la caverna infernal de Zona del Metal de Madrid, España, aquí en Agora Sol Radio. Patricio Japón y todo su equipo te traen lo mejor del metal under a este y al otro lado del Atlántico. Así que ya sabes, si quieres saber lo que ocurre, te esperamos aquí en Zona del Metal. Y larga vida al rock y al metal under mundial. Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Rock and roll, siento el beat. Vivo el canto, el rock and roll. Yo voy. ¿Y tú? Yo también voy, por supuesto. Pues vamos juntos. Ya está aquí la nueva edición del Rock Fest Animal. Conan Rock presenta Rock Fest Animal 5, festival solidario a favor de la protectora de animales ALBA. El rock se pone al servicio de quienes tanto nos dan y tampoco nos piden, los animales. El día 19 de mayo en la Sala de Rose en Juncler, Toledo, todos tenemos una cita con la solidaridad. Con la participación de... Conan Friends, Paco Stanley, Terminus, The Killer Kid, Lucky Strike Walker, Shove Heat y Corazón de Acero. Evento patrocinado por Revi Radio, La Espada Salvaje de Conan, La Puerta de la Noche, la Asociación Emérita Rock Radio, Zona del Metal, Click Radio, Diario de un Rockero, Radio San Nicasio, Onda Dura Revolution y Rock Machine. Una gran noche de rock por tan solo 7 euros a favor de la Asociación ALBA, Asociación para la Liberación y Bienestar de los Animales. Yo voy. ¿Y tú? Vivo el canto, el rock and roll. Zona del Metal. Bueno, pues ahí estamos, dando un poquito de receso también, que estamos por acá. Pues, oye, ¿está haciendo mucho calor más calor? Mira que hacía calor cuando hemos entrado, pero es que ahora, no sé, macho, todo es un horno, tío. Tienes que meterle más agua al ¿cómo es? Al radiador, macho. Ya te digo. Así va a ser friando la máquina. Hay que meter más agua a tráquea. Sepa lo que solía tocar en un festival en agosto a las 4:30 de la tarde. Esto te va a parecer aire acondicionado. Sí. Oye, pues de leyendas, ¿no? Ahí estaba yo, ese fue Leyendas, ¿no? ¿Cuál fue? En ese y en varios. Sí, bueno, pero ese que estuve yo, es verdad que estaba. Leyendas y en varios, vamos, sí. Oye, las olas que tocaste, que tela, joder. Hablemos un poquito de esos grandes festivales, porque aparte de ir a garitos, de ir a bolos, claro. También habéis ido a festivales, ¿no? Hombre, claro, lógicamente. Vale, cuéntanos algún festival que te haya molado, pero que ya no se ha repetido más. Uno de esos que solo son por una sola vez en la vida, ¿no? Bueno, una sola vez, creo que se hicieron varias ediciones, no muchas tampoco, no me acuerdo, pero fue el Mazarrón, ¿sabes? En Murcia, que será un festival tremendo, sobre todo rock español, muy, muy bueno, ¿no? Que bueno, igual Leyendas, ahora Leyendas del Rock quiere recoger ese legado, ¿no? Pretende recoger ese legado, lo cual me parece perfecto, ¿no? Pero, no sé, ese siempre me va a quedar en la mente. Y luego festivales con grupos grandes que... que igual pues aquí no pensabas que iban a venir y de repente te encuentras con que tocan en ese festival tal y cual y dices, hostia, es que hay que ir a verlo, por cojones. Porque igual solo tienes esa oportunidad en la vida de poder verlo, ¿no? Afortunadamente ahora, bueno, la historia del rock, sobre todo, ya no solo aquí a nivel nacional, sino a nivel internacional, yo creo que está dando buenos conciertos también, ¿no? Que vienen gente que igual pensabas ya que estaba retirada y, bueno, si tú lo has visto en la época, pues por lo menos la gente que ha empezado más tarde, por edad, por lo que sea, ¿no? Pues los puede volver a ver, ¿no? Y, oye, eso siempre yo creo que es gratificante si de verdad te gusta el grupo. De hecho también hay músicos que de la escena clásica, sí, que han tenido sus proyectos, que lo han dejado, claro, o que han cambiado, uh-huh, pero que también están ahora con nuevos proyectos. Claro, sí, eso, o sea, a mí, pero me parece, ya tienen unos buenos recorridos. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Incluso, bueno, yo dentro del rock tengo amistades que no se dedican ya a ello, ¿no? Pero, hombre, por todo lo que me ha significado, ¿no? Cuando han hecho rock, heavy o cualquier otra cosa, ¿no? Que te mole y tal, y ahora lleven otros caminos, eso siempre, bueno, siempre va a ser de agradecer y la amistad siempre va a estar ahí independientemente de lo que hagan o dejen de hacer ahora. Eso es así, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo, siempre la persona ante todo. La verdad que eso, pues, a uno también le queda todo ese recuerdo total, sí. Pues porque yo te decía en el tema de que hay carteles de que siempre se repiten las mismas bandas o siempre están, sí, repitiendo las bandas, bueno, pero hay carteles en donde se han juntado la Creminata y que ya no los puedes volver a juntar, o sea, son cosas que a veces, pues, hombre... Por eso te digo que el tren, igual, para esto del rock solo pasa una vez en la vida. Si no te enganchas, pues te quedas en la estación, eso es así. De aquí tiráis haciendo con colegas, haciendo tours, ¿no? Claro. Yo la verdad que hasta el momento no he podido ir a esto, sobre todo a Leyendas. No, que es, no has estado ninguna edición de Leyendas. Ninguna edición. Me estás quedando flipado. Sí, joder. Fíjate, hostia, para tío, que veas que... Pues tendrías que ir a una, ¿no? Para ver, oye... Desde que he venido aquí por el tema de trabajo, porque sabes que sí, en las empresas pues a veces no te dan permiso y todo ya, eso. Ya, imagino. Entonces sí, te tienes que aguantar, pero claro, bueno... De todas formas, ya te digo, he ido al Sound Sphere, que ha estado por aquí, en el 2012, bueno, aquí, también, sí, que se hizo por acá, por el último que hicieron acá, porque ya no ha habido otro, cuando vino Maiden. Vino Ghost, vino Tierra Santa, también tocó, Obus. Sí, ¿en Getafe era, o dónde era? Perdón, Obus no, ¿cómo es este? Sober. Sober, ajá. Fue en Arganda del Rey. Arganda, vale, sí, Arganda. En sí, el okay, auditorio, sí, sí, ya sé, Miguel, sí, sí. No, no me acuerdo, bueno. Sí, sí. Miguel Ríos, sí. Pues ahí, Ríos, macho, una calor, lo que decía Lolo, una calor, claro, brutal, de... que iban ahí, claro, te iban vendiendo el mini 10 pavos, cago en la puta. La jarrita de agua, como digo yo. No aguantaba. Sí, claro, eso es acceso a agosto ahí, lógicamente, claro, sí, sí. Sí, sí, la verdad, ¿y tú Lolo, qué recuerdos tienes de esas palizas, porque son palizas, exacto, verdaderas palizas. Yo he ido a varios festivales, gracias a que tocaron un grupo, que no hay no que ver, pues éramos parte del cartel en muchos y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Lo que pasa es que, claro, cuando tocas en un grupo, tienes que, por lo menos, hasta que tocas tú, tienes que portarte bien. Luego ya, bueno, tienes claro. Luego tienes licencia para matar. Luego ya, se abre la vela. Y eso me parece bien, es lo justo. Tú, claro, tienes que ser profesional, tienes que ser tal y tienes que tal. Primero lo primero, claro. Pero si son, cuando he ido a algunos que no. Yo, por ejemplo, ya este año voy a empezar ya a ir sin ser yo. Sin ser tocar, músico, sin ir, sí, a tocar. Y bueno, voy a aprovechar. Vas a verlo, sí, como Marshall. Se ya va a acabar la tontería. Ya. Oye, tocando un poquito, Lolo, tocando un poquito a esto. Sí. Tu primer festival cuando fuiste con tu banda, ¿dónde fue? ¿Qué festival fue? El primer festival así gordo fue el Leyendas del Rock, yo creo que de 2010. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? La caña, o sea, el siguiente es, además es muy especial porque estás con. Cuando estás en los camerinos y en el backstage, o sea, todo eso. ¿Hay mucho colegueo entre bandas? Sí. Cuéntanos, sí, un poquito ahí. Y eso, ¿no? Además, luego ya no, pero las primeras veces, claro, tú eres un fan, realmente, eres un fan que estás ahí dentro. Y estás hablando con gente que que la tienes en los postes de tu habitación. ¿Ya? Y estás con ellos ahí como de tú a tú, de colegueo, y la polla, o sea, mola mucho. ¿Has sentido, ¿no? ese mola muchísimo esa vergüenza de irle a saludar a un músico? No, no sientes vergüenza. No, no, o sea, vergüenza. Ya sé lo que me dices. Es una sensación muy rara. Sí, porque tú la has sentido entonces, por eso. Porque tú no le ves a él como él te ve a ti. Claro. O sea, por así decirlo. Ahí, me has calado ahí. Sí, tú le sigues viendo como que, o sea, tú eres un fan y vas a ser el icono, el icono. Tú vas a seguir siendo un fan toda tu vida. Aunque estés en el camerino con él y aunque tengas lo mismo, vamos a llamar, vamos a decir, derechos que él en el concierto, vamos a decirte, ¿sabes lo que te digo? O sea, tú vas, nada más tienes que cortarte. Es respeto, yo creo que es respeto. Eso, un respeto, persona, o sea. Un respeto por esa persona. Por ir a meter la pata de repente por cualquier cosa. Y tienes que cortarte de que vamos a hacer una foto, vamos a firmar un autógrafo, porque al fin y al cabo tú estás con él, o sea, tú estás compartiendo escenario, no eres público, o sea, directo, ¿sabes? Y es muy especial, claro que sí, es muy especial. Ya me ha ido el primer leyenda del rock. ¿Has sentido a lo mejor miedo ahí de que salgan las cosas mal? Y siempre estás con ese miedo, creo que tocando de que te vayas. Sí, eso es al principio siempre. Pero lo mejor es perder el miedo, en plan de que. O sea, de preparar las cosas lo justo. Lo justo, porque como la prepares mucho, al final es peor. Estás más rayado, mira, ven para el saco. O sea, cuando... Que salga todo espontáneamente tocas, ahí. Cuando mejor tocas es cuando, a ver, tú... los temas te los sabes, te los preparas y tal y cual, pero no, nada de preparar de aquí, no, a saco. ¿Okay? Y así es como mejor te lo... Yo por lo menos así es como mejor... En OK sí. hacíamos así las cosas. O sea, la regla era que teníamos que desfasar el escenario. O sea, teníamos que... Mira, un concierto de rock, un concierto de heavy metal, es como... Uno bueno, ¿eh? Te tiene que ir a ver un sordo, y tiene, sí, un sordo, sí. Y tiene que salir de ahí flipándola. Muy bien. De puta madre. ¿Me entiendes? Oye, pues la verdad que está muy bien. Lo has dicho bien claro, o sea. El simple está de puta madre, yo no lo había oído, está muy sordo, bien. Un sordo tiene que ir a verte y tiene que salir de ahí flipándola. Mira. Sí, la verdad que sí. Qué buena. Eso es un buen concierto de heavy metal. Pues sí que sí. Yo tuve la oportunidad de verles a Oker ahí cuando tocaron aquí con Percutor también, me imagino. Creo sí, que en tocaron. La Charada. En Madrid, sí, hicimos el lado. No, también creo que tocaron ahí en la Lisis. En la Wirro también fue, creo que fue. Sí, pero ahí no tocamos. Pero con Percutor no, ahí no. Ah, no, Charada, sí, es verdad. Y joder, flipé, macho. O sea, flipé no, también porque era la primera vez y les vi a los muros que estaban mirando también ahí. Buah, digo, aquí lo que tú dices, tú les ves con ojos de ídolos y ¿sabes? Te están ellos viendo a ti. Claro, y ellos... Sí. Pero al mismo tiempo, ¿cómo te digo? Son unos tíos muy cordiales de que te saludan, te dan la mano, se hacen una foto. Oye, ¿me puedes regalar? O sea, no es el típico que... Ahora no. A ver, este mundo es muy... Hay mucho más colegio y hermandad de la gente secreta. O sea, no, la gente no es tan estrella ni tan tonta, ¿eh? No, yo voy a callar más tontería y... Hay tonterías como en todos lados. Uh-huh. Y también hay que... Yo lo he visto un poco también desde dentro. Y hay veces que hay que también entender al músico, al artista, como lo quieras llamar. Porque hay veces también que estás... O sea, expuesto a cualquier... No, sí, estás... Y que no es lo mismo tú que eres público, que estás ahí con tu mini cerveza, con tus colegas, con tu lo que sea y tal, que el músico que tiene que lleva detrás la prueba de sonido. Que si el manager tienes que ir aquí, que si el no sé qué tienes que ir acá, que si la abuela fuma. Y lo mismo le pillas en el mal momento. Y ese mal momento, y lo mismo, a ver, no es que tenga una mala contestación, pero es un poco más borde. Sí. Pues a lo mejor no es que. Si lo mismo le pillas 3 horas después, 2 horas antes, súper majo. Es el momento, tú lo has pero dicho, lo mismo sí. Lo has pillado justo, que claro. Le han tocado las narices 4 personas antes ya que tú. Ya viene rebotado. Y ya. tú has sido el de la mala suerte que sí. Tocas. Claro. Bueno, la verdad que. Eres la gota que colma el vaso. No, la verdad sí, que eso. Pasar, eso sí. También, no, fíjate, eso también hay veces que nosotros como público yo tampoco. Hasta que no lo he vivido, no dije, bueno, este es un gilipollas, este es un tal. O sea, muchas veces, por ejemplo, en cuanto al tema de dame una púa o dame un no sé qué, la gente, o sea, sí, o sea, no es por no dar una púa o por dejar de darla, Pero yo tengo que preparar mi equipo, dejar de prepararlo, tengo que atender esto, claro. Lo otro. Y a lo mejor es un momento en que no puedo darte una púa. Exacto, en ese momento no puedo. Es que no te puedo, pero como te doy una púa, lo mismo pierdo de vista otra cosa o lo que sea. Sí, señor. ¿Me entiendes? Entonces, no es que no quede dártela porque soy una estrellita, porque soy guay. Es que no puedo. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y eso pasa a veces, eso pasa. O sea, fíjate, esos pequeños detalles que a veces uno, exacto, como público no se los puede apercibir, ¿sabes? Sí, no, para uno lo malo es. Un gilipollas. Claro. Sí. No, porque, ¿qué vas a pensar? Porque yo lo que opinaba, ¿sabes? Hasta que me ha pasado a mí, ¿sabes? Y llega un momento en que estás saturado por la situación, porque no claro, están... Sí. Porque tú tienes que estar en unos horarios... Sí. Tienes que estar a unos horarios, a unos horarios de la organización, de tu misma gente, tu tal, y en ese momento no puedes dar la púa. No puedes darla porque como me vaya por una púa para dártela a ti, pues lo mismo un compañero mío, en fin, que no se puede. Espérate un poco, luego te la doy. Claro, claro. Hay un momento para todo. Hay un momento para todo, eso sí, es verdad. Sí, la verdad que... Lo que pasa es que hay gente que tiene que ser en ese momento, ¿no? Entonces ya, pues eso te cabría. Oye, y hablando de todo ello, pues también... hay salas emblemáticas como hablábamos un poco de Canciller, también Excalibur. La Excalibur. ¿Qué puedes contarnos, sí, claro, tú, sí, Lolo, de Excalibur? Lolo. Primero, en mi época, se iba a la Excalibur, digo, a los bajos, ahí estaba hasta 4 de la mañana o así, y luego tiraba, todo el mundo tiraba para Vallecas. Sí. Para la Excalibur. Y la Excalibur, eso ha estado desde el 98, creo, hasta el 2010. Ahí, sí. O sea, han sido 15, 16 años por ahí. Ha estado mucho tiempo. Y eso, durante muchos años, eso se petaba, se ponía hasta arriba. Y era una discoteca heavy. Cuando esto es como todo, siempre pasa a las generaciones anteriores. Eras como Canciller, tal cual. No, si yo no he ido a Canciller. Eso va por mí. Pero yo te digo que Excalibur era super heavy. Sí. Y paraba a peña heavy. Era heavy, sí. Y se pinchaba heavy. Eso es verdad, y ha tenido unos pinchas como el Maki. Pero brutales. Como el Kaiser, que además el Kaiser era el dueño también del Rion. Sí. Un garito mítico de los Bajos Argüelles. Sí, sí, sí. Y ahí se pinchaba puro y auténtico heavy metal. Mm. Y había un ambiente, eso era super heavy. Había buenos profesionales, las cosas. Era super heavy. Tenía una discoteca ahí de dos plantas, era la polla. O sea, lo te digo, o sea, eso. Y era un ambiente de que además en esa época ibas a Argüelles, después ibas al Excalibur, después te ibas a los G6 y los bailes viejos, te podías tirar 3 días de fiesta, hombre, tampoco tanto, ¿no? Pero, hombre, habría que dejarse un poco. Pero que si te ponías muy desfasado, te podías tirar 3 días de fiesta. ¿Eh? O sea, había. Un fin de semana completo, viernes, sábado y domingo. Coño, luego había bares que ponían heavy. Tal, del bar ese de la isla, que era desayunar a la isla, hacía la comida, la cena. Yo de eso mejor no hablo. Y madre mía, yo, por favor, ahí quedamos todos. Yo iba siempre para el metro, pero luego me liaban y me metía ahí las pocas veces que he ido, macho, al bar ese de la isla, joder. Y ya salía comido, merendado, cenado del domingo, ¿sabes? Para directamente irme a casa, darme una ducha, ponerme el mono y al curro. Y al curro. O sea, no te quedaba más. Acojonante, tío. O sea, yo salía un viernes y regresaba un domingo. O sea, brutal. La isla esa, estaba en la avenida Bufera, eso era como Dragones y Mazmorras. Sí, sí, totalmente. Era una serie que había cuando era pequeño. Sí, que tampoco la conocen, ¿no? Y de ahí sabías cómo entrabas, pero... Pues no sabías cómo salías. Y sobre todo, ¿cuándo? ¿Y cuándo? Por eso te digo. Más que cómo, ¿cuándo? Porque era una... Sí. Era eso, era... Te atrapaban las puertas mal. Te atrapaba. Es verdad. Pero en esa época había más dinero, la gente tenía más dinero. No, pero exacto, eso lo que ustedes están contando, yo creo que falta también ese tacto también de los dueños de las salas de hora. Hombre, por supuesto, para atraer, seguro, al público y para, seguro, que el público, seguro, vuelva, ¿no? Mira, a ver, algo se está haciendo mal entre, sí, todos. Sí, yo sé que hay cosas que están haciendo mal. Hay unas cosas que se están haciendo muy mal, pero que yo creo que decir que no soluciona es un poco pesimista, pero yo creo que están haciendo mucho daño a las redes sociales para eso. ¿Por qué están haciendo daño a las redes sociales? Son armas de doble filo, eso está claro. ¿Por qué? Porque antes, hablando en plata, si querías ligar, tenías que ir a la discoteca y ya te pones a ligar. A la Piscis de Getafe, ahí. Ahí es cuando era la discoteca de las tías. ahí tenías que. Ahí iba toda la mentalidad. Ahí sí, no, sí, no, no, no, un mal rollo, tío. Entonces, ¿qué descubrías que era maricón, tío? Ese te cuento. Y por lo menos ya salía del armario. Oye, la historia está en que la. En que para ligar, por ejemplo, para irte de fiesta, estabas en tu casa y en tu casa te ponías tu música y tal, pero no había no socializabas, o sea, porque estás en tu casa. Claro, claro. Y para escuchar música tenías toda la semana. Sí. Entonces, a las 5 y pico de la tarde, a las 6, ya te estabas subiendo por las paredes. Yo con mis colegas quedaba a las 6 de la tarde. Nos tomábamos unos litros, nos tomábamos unos cuadros, tal, para cual, y nos llevábamos para güeyes. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y ahora. Vamos, ahora Peña va a quedar a las 11 de la noche. Ya va a cenar. ¿Me estás contando? La gente ya va a cenar. Tío. Y ni sale, y ni sale. Cenar. Pero. Vamos, yo no he cenado en mi vida. Sí. Yo tampoco, nunca he cenado de marcha, es que ni me entero. Y ahora de vez en cuando dices, vamos a ponerte a cenar, digo, pero ¿qué dices? Te cenaba la litra. Yo no sabía lo que era eso, cenar. Y lo que te tenía de pinchitos ahí, ya estaba. Con la tapa ya cenaba, un botijo ya cenaba con la tapa. Que pincho, estabas en los bagaritos de fiesta. Claro, pues ya está, es que es eso, no te da tiempo. A la hora de la cena estabas en qué buenos momento. Qué buenos recuerdos, ¿no? Muy cómo muy se bueno. Añora eso. Sí, bueno, sí. De todas maneras, lo que tú y decías... yo creo que es por las redes sociales. Yo creo que... O sea, da igual que pongan tal, que pongan cual precio, ni tal ni cual, porque la gente se queda en su casa con las redes sociales. Sí. Se queda en su casa pintando la mona. Eso es. ¿Sabes? Porque, vale, sí es verdad que a lo mejor cuando es más mayor, menos mayor, tal cual, pero la gente de 17 años se quedan con las redes sociales. O sea, no es que tengan menos sangre ni más sangre, lo más que porque a nosotros nos hubiera pasado lo mismo. Claro, porque antes no había las redes sociales, es o por sea. Eso. Es vale. Por las redes no, sociales. No teníamos muy al alcance. Joder, yo me acuerdo que quedábamos donde. En la esquina de los Villares, ahí todo el mundo quedaba. No hacía falta mandar un email. Ni teléfono siquiera, que era. Si mandas un email mucho. Y no lo ves, ya no puedes quedar, porque dices, no, es que te mando un email. ¿Qué dices, gilipollas? Donde siempre, ¿sabes? Ese es el tema. Pues no, pues es verdad. Qué bueno. Vamos a pegar otro paroncito. Dale caña. Vamos a escuchar a Paco Stanley. A ver, ¿le has escuchado? Otro fiel ahí, otro fiel al Paco. Sí, sí. Va a tocar también en el Rock Fest. Perdón, el Rock Fest, el Rock Animal. El Fest Animal. El 19 de mayo, así que ahí en Juncler. Vamos a escuchar. Aquí tenemos el Star Chill, ese discazo que. Un tributo a Paco Stanley. Fanático total también de este artista. Y nada, pues vamos a escuchar un temita de Paco. El Detroit Rock City, el que conocemos y que la verdad que es muy bueno. Así que disfrutarlo. Volvemos con más Zona del Metal. ahí estábamos hablando, bueno, un poquito por acá con la buena gente, con Lolo y con Marchand. Y lo que estábamos escuchando pues era el trabajo Attribute to Starchild de Paco Stanley. Un disco que la verdad que nos mola mucho también porque es un fan de Paco Stanley y hace pues ese tributo a su músico preferido. Y lo tenemos por acá sonando, ya que es una de las bandas que va a participar en el Rockfest Animal, que se realizará en Junkler, Toledo. Bueno, pues vamos ya. Mira, el tiempo sigue corriendo, el tiempo sigue de su rumbo. Nos quedan 20 minutitos para seguir hablando. Vamos a hablar un poquito de este trabajo que tengo por acá en mano. Sí. Condenados al olvido. Sí, bueno, pues. Porque Marchand, tú, pues, eres un parte importante también de este producto. Sí, bueno, cuéntanos un poquito qué es Condenados al Olvido y cómo nació esto. Hombre, esto nace de, bueno, pues la inquietud de dos personas, ¿no? Por recuperar, ¿no?, lo que es la memoria histórica del rock español, de aquellos grupos que no tuvieron la suerte, pues eso, de, en definitiva, fortuna comercial, ¿no?, de poder editar un disco de vinilo, ¿no?, porque estamos hablando de los años 80. Y bueno, pues recuperar material por parte de coleccionistas, por parte de los músicos, si alguno tuviera. La verdad que fue bastante complicado porque hombre, los músicos poco material guardan, las cosas como son, ¿sabes? Entonces tenías que ir pues llamando una puerta y otra hasta encontrar material adecuado para poder editarlo y luego además remasterizarlo, porque lógicamente eso estaba grabado en unas condiciones que no son las de ahora. Y bueno, yo trabajé en este proyecto y una vez terminado lo abandoné. Lo abandoné porque, bueno, otros querían otra historia para este proyecto, yo quería otras, ¿no? Entonces, bueno, pues por desavenencias, pues ahí la dejamos. Y bueno, yo sé que ahora no sé si van por el sexto volumen o por ahí, bueno, me parece bien, ¿no? Las tiradas que están sacando, ¿no? Porque está bien que den a conocer, ¿no?, a bandas que no pudieron en su época tener un trabajo en condiciones en la calle, ¿no? Pero la verdad que, bueno, la verdad que fue bonito, ¿no?, participar en ello y contribuir con esto. La verdad que sí, que un granito de arena ahí, un buen grano de arena que se pone también, porque gracias a estos trabajos así, como este Condenados al Olvido, que el mismo nombre lo dice, pues que sí, totalmente. Son bandas, buscamos un nombre que de verdad que encaje con lo que queríamos hacer, ¿no? Claro. Y la verdad que son bandas de que a más de uno ni les va a sonar. Seguro. Ni les va a sonar. Seguramente. Y son bandas que han dejado sus trabajos. Por supuesto. Que tienen sus trabajos. Por ejemplo, hablamos de. Aquí tenemos a. Bueno, es un disco, Condenados al Olvido, el primer trabajo que nos comentabas que tiene con doble disco. Sí, bueno, discos. Ahí tiramos la casa por la ventana. Como no era el primero, porque queríamos hacer una cosa que se viera. Luego creo que han sido todo una. Solo ha sido un disco, no lo sé, porque tampoco los tengo, ¿no? Y, bueno, ¿no los tienes? No, bueno, ya te digo que yo me retiré de este proyecto. Yo tengo el mío propio. A ver si algún día puede salir a la luz. Pero vamos, de momento. ¿No te quedas con ninguna copia de aquel entonces? No, a ver, de eso sí tengo. Te digo de las ediciones posteriores. Yo, como no tiene que ver nada, yo no las tengo, ¿no? Porque lógicamente las maquetas y todo eso también los tengo en casa. Entonces me da igual, ¿sabes? Lo único que ahí lo voy a poder escuchar un poco mejor, pues ya está remasterizado y dices, joder, el sonido es otra cosa, ¿no? Pero bueno, claro, porque en ese momento los tiempos eran otros. Exacto. Y el músico se lo tenía que currar mucho. Pues vamos. Para grabar y hacer todo ello, ¿no? Y la verdad que es que hay maquetas que no suenan a nada. O sea, tienes que hacer un trabajo ahí laborioso para que la gente lo pueda escuchar y decir, joder, pues se ha hecho una cosa decente, por lo menos, ¿sabes? Porque hemos rescatado un material de verdad que era, bueno, casi imposible, ¿no? De poder negociarlo. En este disco habéis juntado 8 temitas. Sí. 4 en cada disco. Eso es. Bueno, aquí, por ejemplo, hay una banda, los Dicey. Bien, pues los Dicey son, mira, ¿dónde son ellos? El fundador de Dicey son de ahí, del País Vasco, ¿vale? De San Sebastián. Ellos, el guitarra, que es el Emi, estuvo en Cry y estuvo también un grupo que se llama Shock, ¿vale? Uh-huh. Y de hecho él es el diseñador de esa portada tan bonita que tienes ahí, ¿no? De la espada, o sea, de la guitarra que está en plan de guerra, ¿no? Que se ve que ha pasado el tiempo por ella, ¿no? Y bueno, esa era la banda, ¿no? Con la que empecé, ¿no? Entonces, pues bueno, decidimos meterla. La verdad que es una maqueta que era muy buscada entonces, ¿no? Por coleccionista. Me imagino que ahora mismo todo el mundo lo tendrá, pero cuando salió, la verdad que era una cosa buscadísima. Para mí, que cuando me cayó en manos este trabajo, pues la verdad que he ido a buscar algunos trabajos más. Me he encontrado por ahí con dos. Sí, ya te digo que irán por el sexto o por ahí, no tengo ni idea. Y la verdad que es un lujo tener esos en la colección, porque son bandas que ya no están. Algunas están. Claro, ahí es donde radica el problema de trabajar a la hora con ellas, porque tú vas a llamar a una puerta de uno de los músicos y dices, es que yo no me acuerdo de eso, ya no tengo ni material, si ya no me dedico a esto. Y eso es bonito, pero también jodido, ¿no? Porque dices, coño, si tú no me puedes ofrecer, ¿de dónde lo sacamos, no? Si no vas a... Tú vas al sitio directo donde crees que puedes sacar material y no lo sacas, pues es un poco complicado, ¿no? A lo que te digo, o sea, que hablábamos aquí con Lolo también, contigo, y que decías, bueno, yo de mi banda no tengo, pero sé que lo tienen, pero yo no lo tengo. Eso es, son cosas que difícil, sí, la verdad que sí. Luego, pues, viene también una banda que llega en Guayout, esta banda era de Madrid, ¿vale? Eso es, mira, ahí está mi colaboración, ¿vale? En ese disco, porque, bueno, soy amigo del bajista, de José Manuel López, y ahí, bueno, estuvimos hablando, a ver si era posible poder meterles y tal, ¿no? José es un tío que ha girado con... Es un mercenario, ¿no? Del bajo, ¿no? Porque es bajista. Y bueno, ha tocado con gente de la talla de Halde, o sea, gente importante, Hiroshima, o sea, gente bastante potente en ese tiempo, lógicamente. Y bueno, metimos, no sé si vienen cuatro al final o tres, no me acuerdo. Sí, vienen tres. Vienen tres, ¿por qué? Pues porque a mitad de la grabación que lo hicieron en los Red Dead de Fuenlabrada de Tony López, el productor Tony López, pues salió a mal el grupo, con desavenencias, ¿no? Y entonces son esos tres temas lo único que pudieron grabar. La idea era haber grabado un disco, pero los malos rollos entre los músicos, pues es lo que tiene. Pero aún así pudimos rescatar tres temas que yo creo que son interesantes, la verdad. Sí, sí, de hecho pues también están los Estrella Negra, ¿no? Estrella Negra de Málaga, tremendos, muy buenos. A mí, la verdad que es de los grupos que me ha más impactado de este recuperatorio. Muy buenos músicos. Y que, bueno, hace un tiempecillo ya han vuelto a raíz de ese regulatorio, ¿no? Es que encima luego, o sea, es bonito por eso, porque les da la vida a los músicos y vuelven a coger lo que son los instrumentos, ¿no? Para poder colgárselo y poder tocar, ¿no? Y eso yo creo que es bonito y gratificante a la vez. Son, la verdad que son, este grupo también malagueño, pues nos trae aquí en este disco tres temas, Regreso, Magia Negra y Esperando la Muerte, o sea, sí. Es muy, muy buena esta banda también, sí. Que desgraciadamente ya no está. Hombre, ahora ya te digo que han regresado, no es la misma formación lógicamente, pero bueno, sí, hay parte de los componentes, ¿no?, que están ahí. Mira, miraremos por ahí. Sí. Luego vienen los Más creo que es el lado más duro, ¿no?, de ese regulatorio, ¿no?, porque es una banda de allí de Barcelona que eran bastante potentes, ¿no? Y quisimos mezclar un poquito de todo, ¿no? No que fuera el disco lineal, ¿no? Y decir, joder, pues todas las canciones en el mismo sentido, ¿no? Hay temas de hard rock, temas de heavy, temas de heavy clásico, temas de thrash metal como esto, o sea, es que quisimos hacer un poquito el disco, pues, para todos los oídos prácticamente, ¿no? Y eso es muy bueno porque sí, yo creo este que disco sí. tiene... El que lo tenga, pues sabe de que están todos los muchos estilos de gente que le gusta lo que tú decías. Eso diversidad de estilos, sí. La diversidad y no te encasillas en un solo género. Eso es lo que pretendimos. Yo creo que lo logramos, no sé. Esta banda también tiene aquí en este disco tres temas. Sí, tres temas. Sí. Que la verdad que... Esta no he podido escucharla aún. Bueno, pero pues son potentes, ya verás. Son muy potentes. Es lo más duro que hay ahí en ese recopilatorio. Bueno, y ¿qué me puedes hablar del segundo disco que viene copado también con Black Swan? Bueno, Black Swan también, de Málaga. Una gente que hasta llegó a girar con Manowar, en sus tiempos. O sea, cuando Manowar estaba en la picota, ¿no? Ahí en lo más alto. De power metal, ¿no? Sí, totalmente. Una banda tremenda, sí. Los Kyops. Keos, una banda de Barcelona, también hacen heavy clásico también, muy muy buenos, muy buenos, y con gente que ha estado en diversidad de bandas también de la época, ¿no? Hoy en día se puede ver a estos músicos, aparte de lo que nos comentabas de Estrella Negra, se puede ver los músicos también subidos en algún otro proyecto o ya lo han dejado totalmente. No, de hecho hay gente de Keos que sigue con la misma historia, o sea, que no cambia, o sea, eso está claro, ¿no? Quisimos recuperar Keos, pero podríamos haber recuperado de ese mismo músico pues cualquier otro material, porque y la verdad que están activos. Siguen activos. Igual no todos, pero parte de los componentes seguro que están activos, sí. Mira, una banda que salió por allá por los 90. Exacto, sí, Keos de los 90. Uh-huh. Y que la verdad que también nos dejan por acá tres uh-huh. temazos. Cada banda nos regala tres temas y que la verdad están buenos. Shada, bueno, pues quizás era el lado más hard rockero, ¿no? del grupo. Era los Shada, eran de Cataluña, ¿no? Y bueno, otra banda que recientemente ha vuelto, ¿no? Hace bien poquito, hace unos meses ha vuelto a hacer un concierto, bueno, de presentación, ¿no? Con el mismo cantante, pero nueva formación, ¿no? Lógicamente. Uh-huh. Y esa banda, bueno, pues en sus tiempos era lo que era los Sangre Azul aquí en Madrid, pues clavado, ¿eh? Pero clavado. Las letras, todo muy bien cuidado y muy buenos músicos, sí. Ya, mola mucho. Sí, sí, son brutales. Esos temas son. Yo me quedé flipado, tío, cuando lo metimos. Me quedé alucinado, no los conocía. Y dije, coño, es que son Sangre Azul, tío. Y a mí es que Sangre Azul es un grupo que lo llevo la sangre, ¿sabes? Son grupos que me han marcado. Junto a Massa Monroe. Me han marcado grupos, te digo en el sentido de hard rock, en el sentido heavy metal va a ser Obús y Muro, pues siempre, Obús siempre, eso está claro, ¿no? Pero en el sentido de hard rockero me han marcado los Sangre Azul y sí, bastante. Y por último está Piruleta de Hormigón. Vale, Piruleta de Hormigón era un grupo que son de allí, de Vitoria, y bueno, este grupo pues luego formaría el Potis, el Roberto Potis, el vocalista, formaría un grupo que se llamaría Rockland, ¿vale? Rock de aquella manera, que bueno, cierta repercusión tuvieron, grabaron tres LPs, o sea. Sí, sí. Lo que pasa, claro, hemos querido coger los grupos menos conocidos de los músicos, ¿no? Porque Rockland ya tiene todo editado, entonces, ¿para qué cojones vamos a coger, ¿no? Por decirlo de alguna manera, vas a coger cosas que nadie conoce de ellos, ¿no? Y así, pues, hacer un poquito historia, ¿no? De la gente también. Esto te ha marcado totalmente. A mí me encanta, yo estas cosas me encantan. Yo sigo trabajando, yo ahora mismo no edito, pero sigo recuperando material, sigo. O sea, pues algún día puede ser editable, ¿no? De hecho, hace poco hablé con la familia de. No voy a decir el nombre, lógicamente, porque no ha salido y tampoco tendría permiso, ¿no? Pues de un artista, ¿no? Muy, muy conocido, que ya no está entre nosotros, ¿no? Para poder hacer un tributo, ¿no? A ese artista. Y la familia, pues me lo denegó. No lo vio claro, me lo denegó. Hombre, hay que respetarlo, ¿no? Pero claro, si hubiera salido, yo creo que hubiera sido una cosa bonita para todos. Pero bueno, como se quedó ahí, pues. A mí también. Tampoco voy a hablar mucho del tema. Un artista, ¿no? que también me impactó también. Que yo no lo conocía, que a veces navegando en las redes, pues, me encontré con Pedro Bruque. Sí, bueno, Pedro Bruque. Un tío que. Pues un luchador. Se puede decir que. Mira, Pedro Bruque es un luchador. Hizo, ¿sabes? un tema como el himno de los. El Heavy Nos Violencia, sí. Heavy sí, Nos sí, Violencia, sí, sí. Y que inclusive hubo por ahí una muerte y que muchas. Sí, por supuesto, sí. Mucha gente catalogaba que el rock era la violencia. Entonces dijo Pedro, dijo, vamos a hacer esto. ¿Qué? Ese tema salió a raíz de un concierto de Scorpions en Madrid, ¿no? Sí. Y pues como vamos todos a pie, un fan a ver y tal, que se llama Miguel Ángel Rojas, pues murió allí, ¿no? Le pegaron una serie en la bajazo, o sea, y se quedó, ¿no? Y ahí empezó cuando el heavy, pues empezó a, pues eso, la gente que pone siempre piedras en el camino a decir que el heavy, pues no. No era bueno. Exacto. No era buena vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a raíz de eso, Pedro Bruque, pues dijo, sí, pues nada, pues vamos a hacer un tema que es el heavy no es violencia. Y fue, pues es un himno. Ah, pero bueno, Pedro Bruque tiene más cosas, porque además fue el fundador del COE, el Colectivo Heavy Nacional de España, que eso nunca nadie lo ha hecho, ¿no? Solo salía de él, ¿no? Que era una mente prodigiosa lo que tenía este hombre, ¿no? Además de buen músico. Desgraciadamente también salió, pues, que se le habían robado, no sé si es el bajo, la guitarra, que claro. Lo tenían expuesto en un museo. Pedro Bruque, sí, sí, señor. Sí. Que. El hacha, de, bueno, es el parecido al hacha de. Salvando distancias, ¿no? De Juan Luis Serrano de Obús, ¿no? Pues también sí se lo robaron, sí. Porque ya te digo que hay gente que va a ser el agosto a todos los sitios, es así. Claro, la verdad que sí, que es un tío que, un barcelonés que sí, tuvo yo mucho por esto, historia, la verdad que yo mucho por esto. En Tigres, otra en banda Tigres, que también Pedro estuvo. Bruque, su banda. Y antiguamente, antes de que no hiciera heavy, tenía un grupo que se llama Abedul. Que es muy raro, fusiona guitarras duras con flamenco, o sea, es una cosa brutal. Pues, muy dispar. Mira que eso hoy en día, pues yo también buscando por ahí, he escuchado también lo que tú dices, las guitarras duras con flamenco. Sí. Hay una banda también que me encanta mucho que hace lo mismo, el mismo estilo, que se llama Flametal. Hostia, pues me has pillado. Ahí ya no tengo ni idea. No sé quién es. Y este tío es de los Estados Unidos, pero que fusiona el flamenco con el metal. A mí me parece siempre interesante, ¿no? Que se mezclen estilos, porque yo siempre he dicho, la calidad no está reñida, ¿no? Con el estilo de música. Si tú eres bueno en esto y lo puedes acoplar luego a otras cosas, pues de lujo, ¿sabes? Mira, así que me voy a apuntar a esos que me has dicho. Mira, de hecho a ver. A ver si te lo puedo pinchar por acá, pues porque molaría, tío, porque quiero escucharlo, me ha gustado el tema, tío, me gusta lo que me has dicho. Mira, aquí tenemos algo de ellos. Eso sí. Y vamos a escuchar un muy poquito bien. Que luego me gustaría también pinchar algo de me flamenqueo suena acá. Que hace este trabajo, que la verdad que molón. No, ya te digo que a mí me gusta que la gente fusione, que haga otras cosas, porque a ver, esto está todo inventado. No se puede inventar las cosas, yo creo que no. ¿Tú cómo lo ves, Lolo? ¿Cómo ves esa fusión? Pues la verdad es que... ¿Te ha encantado o te has quedado...? Sí, me quedo así porque me ha gustado, sobre todo además se ve que está muy bien fusionado, se ve que puedes distinguir entre el flamenco y el rock, o sea, hay algunas fusiones que más que fusiones son una mezcla, o sea, no distingues, o sea, no hay un ambiente que no hay uno de los dos estilos que diga, hostia, esto está más... Que sobresalga más que el otro. Sí, es más tirando a otro, sí, aquí... Tiene toque de los dos y los distingue. Hasta bien. Las palmas, tía. Sí, la verdad que sí que está. Yo estoy escuchando, está brutal, bien, me gusta. Sí. Está muy bien. Mira, la verdad está que da mucho que hablar, sí. Así. Y eso es lo bonito de todo esto. El trabajo que se realiza, se va descubriendo más bandas, se va descubriendo más cosas. Y se va llegando a otros puntos donde inesperadamente a veces lo crees que existen, pero que la verdad que está ahí. ¿No? Eso es. Sí, la verdad es que la música es todo jugar y ir descubriendo cosas. Sí. Bueno, chicos, pues ya para ir un poco ya más, nos quedan 5 minutos. Wow, rápido, volado. Vamos, yo voy a dejar un tema de Condenados al Olvido. Muy bien. Del disco que estábamos hablando, que en el cual tú fuiste un artífice también de este trabajo. Aparte, antes de despedirnos también, preguntarte también que estás colaborando también con Natal Pry, con otros... Bueno, Natal Pry... Otros ya no, chicos. ya no. Ya no estás con ellos, ¿no? Seguimos siendo amigos, pero bueno, eso ya se acabó. ¿Lo dejaste? Yo ahora lo que hago es escribir, ¿no? Escribo para... ¿Para cuándo el libro? No, el libro no. Estamos escribiendo... Mi memoria todavía me queda por escribir a mí, ¿no? Seguro será la hostia, ¿no? Y yo, si la puedo sacar algún día, vendré aquí a presentarla, ¿no? Pero bueno, no. Claro, por eso te pregunto. No, todavía queda mucho por y escribir. Y que venga Lolo también contigo. Hombre, claro, sí. No, porque sí, él forma parte de mi memoria. El Lolo ahora que ha colgado la guitarra, va a escribir también. ¿Qué hace? ¿La memoria de Joker? La memoria de... Él tiene también para escribir. La fiesta, sí. Yo tengo para mi enciclopedia. Sí. Mira, estaremos ahí pendientes ahí para... Por supuesto. Un libro con cine de tu No, que bueno, solo decir, ¿no? Que ahora, bueno, pues estoy un poquito más tranquilo, he dejado la faceta de editor, pues eso, ya lo que te he comentado antes, ¿no? Recuperando material, pues algún día se puede sacar a la luz, ¿no? Pero mientras, pues escribo sobre esto, pues sobre lo mismo, sobre grupos que nadie conocía y que los quiero dar a conocer. Aunque para las bandas sea demasiado tarde, pero por lo menos escribirlo y lo que era su vida, musical, personal, y que la gente lo conozca. Y oye, pues es un trabajo que la verdad que me gratifica bastante. ¿Qué? Yendo un poquito más a lo personal, sí. Marshall, ¿qué es Marshall? ¿Cuál es el verdadero, después de la musical, después de las noches de salidas, en lo personal? ¿Cuál Jaime vemos? ¿O cómo te destacarías tú mismo? Yo sé que es difícil decir, oye, yo sí, soy es esto, difícil porque, pero bueno, yo no tengo una cara tampoco. Yo tengo una cara para todo. Eres un tío tranquilo, sí, casero. Sí, sobre todo. Currador. Con el tiempo me he vuelto casero. Salgo menos que antes, eso es verdad. Serán los años, sí, ¿no? Sí. ¿Los años, dices? Sí, los años yo creo que también pesan, sí, como todo. Pues si estás, ¿no?, joven, te has hecho un chaval. Hostia, no te creas, que está la pierna ya que me estás diciendo que me tengo que retirar. Estás cascado, tío. Ya. Estoy bastante cascado, sí, tío, sí. Pero bueno, mientras que podamos estar a pie del cañón, pues vamos a estar, eso está claro, ¿no? Y bueno, pues soy una persona, pues eso, dentro y fuera del rollo, creo que soy la misma persona. La gente que me conoce en mi casa, cuando voy a los conciertos, yo creo, Lolo también me conoce. La misma persona, yo no tengo una cara B, una cara C, yo tengo la misma cara siempre. Ahí. Sí. Bueno, por ahí está yéndose el motorista. El motorista diablo. El fantasma. Lo hemos visto todo. Sí, la verdad que qué bonito saber, o sea, que aparte de lo que te gusta el tema musical, porque todos te vemos en las salas, te vemos en las redes sociales. Sí, claro. Pero que también saber un poquito más de lo personal también. Pues lo personal, digo, gira siempre en el mundo del rock. O sea, yo cuando salgo de mi trabajo habitual, porque lógicamente el rock no te da para nada en este país, no es en otros, por aquí no, pues estoy pensando rock continuamente. Ya sea para hacer un artículo, para hacer, o sea, siempre la cabeza siempre está ahí, porque usted ya está acostumbrada a ese tema, ¿no? Y entonces en cualquier momento, pues piensas en rock. ¿Has pensado en el matrimonio? Eso vamos a dejarlo para otro. Eso pregúntaselo a Lolo, que igual sabe algo más. Tú, Lolo, yo matrimonio llego. Yo estoy casado con el rock. Ay. El heavy metal, estoy casado. Ay, qué bueno. Bueno, Lolo, cuéntanos. Nunca te va a fallar. Lolo, cuéntanos tú, el Lolo después de músico. ¿Cómo es el Lolo después de músico? No, pues igual que el de antes y el de mientras. Es como... Pues un heavy, no sé, o sea, yo realmente siempre cuando voy con la gente y tal, pues, o sea, son colegas, no son, yo nunca he visto a nadie como un fan de Joker. En casa. Para que tú me entiendas, yo todo el mundo es colega. Uh-huh. O es colega o no es colega, o lo mismo me cae mal, o nos caemos mal o tal, uh-huh. Pero no, o sea, yo nunca he estado hablando con alguien y digo, este es un fan de Joker o este no lo es, o sea, no. O sea, no estás poniendo... No haces distinciones. No, yo soy, en plan, yo estoy de juerga o estoy con los colegas o estoy trabajando, pero no... ¿De caserito nada? ¿Pero cómo? ¿De caserito nada? No, yo estoy, o sea... Siempre... Tiene mejor año, todavía le hierve la sangre, jodido. Yo soy... Yo siempre voy de paisano. Qué bueno. Va camuflado. Yo voy de paisano. Va camuflado. Yo siempre voy de paisano, ¿no? Nunca he ido de oficial. Ahí está bien, ahí bien. Oye, bueno, chicos, la verdad que ha sido una buena charla. Hemos hablado... Por cierto, ¿no me habéis dicho alguna anécdota que ya se ha pasado en algún bolo. Yo sé que hay infinidad. Igual era un programa entero esto, porque anda que no va. Pero sí, tiene que haber una de que siempre te acuerdas de ella, aunque ya han pasado los años. Sí, estamos con un cuaderno el Mayu. El Mayu sabe más. Pero sí, alguna tiene que haber. Y alguna que hubo con el Mayu y con su gente. Pero el Mayu un campeón. Pero ya está. Se parte la polla esta. ¿Cómo se le da la olla con el Mayu, tío? Joder, A ver, cuéntenos. Bueno, ya por ahí nos despidiendo. Ya un poco ahí, tío, pero sí, claro que tiene que haber algo. Lo que pasa es que no me ha pillado ahí un follón blanco, tío. Pero, bueno, todo. Es que no. A ti, Lolo, te ha pasado una anécdota. Macho, ¿anécdota de qué? De... Una anécdota. Pues divertida o triste. Triste no me ha contado. Una que para ti te ha impactado, te has descojonado. Pues, de esta, sí. De estar en el Excalibur, por ejemplo. O que he estado tocando. Se te ha roto la las. Hostia, vale, está tocando y ahí me pasa de todo. Ahí tengo historietas para los 2000. Ahí tengo, pero vamos. Pero va a flipar. Yo me acuerdo de una. A ver, no fue en Canciller ni nada, fue en el pafeto de Juan Gallardo, ¿no? Ahí, asómate un poquito al micro. Ah, perdón, sí. El pafeto de Juan Gallardo se llama La Noche, ¿no? Que estaba en Alcorcón. Uh-huh. Y me acuerdo que, bueno, cerramos el pafeto y nos dice el Juan, dice, ahora ven el Robert y va a pillar el coche, vámonos. Entonces había una zona en Alcorcón, lo que es el Polino Urtinsa, que ahora es, bueno, pues otras historias, ¿no? Había dos pafetos de Roth, que era el Terminal Roth y el Corse, ¿no? Y bueno, pues ese día tocaba ir por esa zona, ¿no? Una vez que cerraba la zona de Alcorcón antigua, tienes que ir a buscarte la vida, ¿no? Por decirlo de otra manera, a otro lado. Y me acuerdo que me dijo Juan, dice, oye, pues vamos a ir para allá y tal. Si os queréis venir, digo, en mi casa no me espera nadie, voy para allá, ya tomo por culo. Nos fuimos para allá y me acuerdo que en el camino, tío, pillamos unas chinchetas de estas que nos habían, íbamos en el coche, ¿no? Que nos habían puesto, bueno, íbamos de cervezas, con la música en Ángel Infierno a tope. Pegamos un bote, pero acojonante con las chinchetas. Y aparecimos al otro lado, ¿sabes? Donde íbamos, tío, ¿sabes? De la hostia. Pero normal, ¿eh? Como si no le pasa nada. Y el coche siguiendo funcionando, dije yo, joder, cosa de mega, ¿sabes? Igual. Igual lo haces en otro momento y te pegas la hostia, te has quedado ahí, ¿sabes? Claro, o sea, son granadas que dices, coño. O sea, no es divertida, pero tampoco es triste, ¿no? O sea, quedó bien. Tuvo un final feliz. Un susto de muerte de la hostia, vamos, que la vi, vamos, joder. Sí. Qué bien. Bueno, tú, Lolo, a ver, cuéntanos una tuya. No se acuerda, cabrón. O no te acuerdas ya. Una vez pues estábamos de fiesta de cachondeo así, y lo típico de esto, de la época buena que lleva. Y la cosa está en que, no sé, que yo creía que iba a haber muy poca peña en la Excalibur y llego ahí, hasta eso petado. La cosa está porque pues que perdí, vamos, que creía que era domingo y era sábado, vamos, para que tú me entiendas. Y llego y digo, guau, habrá cuatro gatos ya, pum, pum. Y de repente llego y está esa petada de peña. Y digo, joder, vaya domingo, que guapo, ¿no? ¿Has salido todo de misa aquí, o qué? Ya. Joder, venga. Y era sábado, me cago en la puta. Y era sábado. Pero era porque era la fiesta del PC. La fiesta del PC y había habido conciertos desde el jueves. Y la cosa está en que, pues, una cosa llevó a la otra, pum pum. Yo creía que era domingo y era sábado, tío. Joder, que familia de peli. Este estado más. Hostia, tío, fuerte, ¿verdad? Y llego ahí, tío. Y de repente llego ahí con el Ice Tower. Pero la Excalibur cuando estaba guapo, o sea, pero a tope de que no podías ni entrar. Y digo, joder, que domingo, ¿no? Domingo de gramos, todo ahí junto, joder. Qué fuerte, qué bueno. Bueno, chicos, pues nada, pues vamos cerrando y yo voy a dejar lo dicho con un tema de Condenados del Olvido y el de Pedro Bruque, que decíamos el heavy no es violencia, sí. para cerrar el programa. Pues nada, chicos, para mí ha sido un verdadero placer tenerles y hablar un poquito de toda la noche madrileña que por ahí, pues... vosotros habéis vivido y que nos contaban un poquito. Que seguiremos viviendo. La noche madrileña sigue estando, sigue habiendo garitos heavy, sigue habiendo discoteca heavy y sigue habiendo, lo que tenéis que hacer es salir más de fiesta y salir a tope y hasta que os pase eso, hasta que sea un domingo y creéis que es un sábado. ¡Ahí ya está! ¡Ya está! Hasta que no pase eso. Y si eres sordo también te divierte. Ya está. No soy... no lo habéis disfrutado. Oye, lo que hay, no. Qué bueno. Ahí está, pues, ¿qué más se puede decir? Lo ha dicho bien claro Lolo, pues nada. Yo simplemente agradecerte, ¿no? La entrevista que nos has hecho, que podíamos estar aquí. Y agradecerte también que pongas voz, ¿no? A los grupos que pasan por aquí, por esta emisora, Patricio. Yo la verdad que soy privilegiado de tener buena gente que nos viene a visitar, que nos quiere venir a visitar y que la verdad que tratamos de ser lo más humanamente posible que podemos. Y que, pues nada, un placer inmenso haberte tenido. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Lo mismo, Lolo, cuando tú quieras, esta es tu casa. Estaremos aquí y dispuestos a recibirlos y nada, pues estaremos, como dice Lolo, saldremos más a los garitos. Hay que salir más. Y a perdernos de día. Dejaré de Facebook y de Instagram y de las tonterías. Sí que sí. Y vamos al hogarito de liarla, que estamos, que esto no se puede contar. Bueno, lo dicho, les dejo ahí con el tema de los micro. Y compraros lo que saque Guti, lo que saque Masa. Porque para que tenga más el dinero para irse de fiesta. Y también pillar lo de Oke, también, para que tenga yo más dinero para irme de fiesta. Y nos vamos todos de fiesta. Y se acaba la tontería ya. Se nos va. Nos vemos. Y al Patricio también, pillarle lo que tenga el que pillarle, nos vamos todos aquí. Ya está. El próximo sábado los invito porque estará por aquí pasando la banda madrileña Siete Almas, así pues también, que. Siete Almas, qué pillarle grupazo, un grupazo tremendo, Siete Almas. Muy buenos. Nos vamos los 10 de fiesta. Y estará por acá visitándonos, así que no te lo puedes perder. Gracias por estar ahí, gracias por ese aguante. Nos vemos el próximo sábado aquí en Zona del Metal. Travel good. ti. No acuses nunca a todos por igual. Si ser objetivo no puedes nunca. Dices que somos carne de cañón. Son solo historias. No tienes razón. Nuestro refugio no es la oscuridad. No empuñamos armas para atacar. No, no, porque mi no es violencia. No, no, no, porque mi no es violencia. No, no, porque mi no es violencia. No, no, no, porque mi no es violencia. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.